más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Hasta las 9, Fox Sports Radio del Plata, con toda la información. Con toda la información. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 63%. Títulos. Barack Obama aseguró que Estados Unidos está listo para trabajar con la Argentina. Lo dijo durante la conferencia de prensa conjunta que mantuvieron los mandatarios. El presidente norteamericano además agregó que Argentina está retomando el papel de líder en la región y el mundo. Los Estados Unidos están listos para trabajar con Argentina a lo largo de esta transición histórica, sea cual fuere la manera, o sea, en la manera que ustedes consideren más útil. Y no solamente eso es el mundo de emprendedores que está tomando nota de lo que sucede en Buenos Aires, el mundo entero lo está haciendo. Bajo el presidente Macri, Argentina está retomando su papel de líder en esta región y en el resto del mundo. Hablamos de una serie de elementos de cómo podemos los estadounidenses y los argentinos ser aliados universales. El presidente norteamericano aseguró además que ambos países se encaminan a lograr un tratado de libre comercio. Nosotros sistemáticamente estaremos elaborando todos estos elementos, elaborando un acuerdo de libre comercio, quizás hacia finales de este proceso. Al principio, en este momento, todavía hay varias cosas que tenemos que resolver, los irritantes comerciales, etcétera, y que podemos eliminar administrativamente. Y creo que ese es parte del trabajo que tenemos intención de hacer inmediatamente. También habló sobre el rol de Estados Unidos durante la dictadura argentina. El presidente norteamericano dijo que su país en los años 70 estaba muy enfocado en el comunismo. Pero lo que sí es cierto es que en los años 70 el reconocimiento de los derechos humanos, o sea, cuál era nuestro enfoque con respecto a la diplomacia, a nuestra política exterior, era tan importante como el hecho de luchar contra el comunismo. O sea, cuál fuere nuestro objetivo a largo plazo. Eso se tornó en un tema mucho más importante para la política estadounidense, ya sea en las administraciones democráticas que republicanas. Creo que una de las grandezas de América, lo dije en Cuba, es que nosotros hemos emprendido mucha autocrítica. No hay escasez alguna de autocrítica en los Estados Unidos. Y además confirmó que solicitará la apertura de algunos archivos de inteligencia sobre la dictadura argentina. Voy a lanzar un esfuerzo para abrir nuevos archivos. Voy a desarchivar varios documentos, los hemos desclasificado, pero por vez primera vamos a desarchivar los registros militares y de inteligencia en este aniversario. Tenemos la plena determinación de hacer nuestra parte a medida que Argentina siga adelante como una nación unida, y espero que podamos reconstruir la confianza, la fe que se ha perdido entre nuestros dos países. Este es un mensaje importante no solamente para Argentina, sino que para todo el hemisferio. Luego el mandatario norteamericano rindió homenaje al general San Martín en la catedral y dialogó con jóvenes en la usina del Arte de la Boca. Esta noche ambos presidentes, acompañados por sus familias, funcionarios de los dos gobiernos e invitados especiales, cenan en el Centro Cultural Kirchner. Al hablar ante la concurrencia, el presidente Macri dijo que esta nueva relación que se abre es más madura y hace que los dos países miren al futuro con más optimismo. La Argentina, como Estados Unidos, querido presidente, es un país de soñadores y emprendedores que llegó hasta acá y tiene mucho más para dar. Por eso tenemos plena confianza en nuestra fuerza, en nuestra creatividad, en nuestra capacidad, y miramos con mucho optimismo el futuro. Por eso creo que su visita, este comienzo de relaciones inteligentes y maduras, tiene mucho para darle al pueblo argentino y al pueblo americano. Mañana Obama y su familia viajarán a Bariloche, pero antes participará de un homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria en Costanera. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó que no estará en ese acto, pero destacó el anuncio de la desclasificación de archivos de la dictadura. Por su parte, la esposa de Obama dio una charla en el Centro Metropolitano de Diseño en el barrio de Barracas. Michelle Obama habló ante jóvenes mujeres respecto de la importancia de la educación. También recordó su infancia en un barrio similar al porteño y destacó el rol de las argentinas. Previamente, funcionarios de Argentina y Estados Unidos firmaron acuerdos comerciales de inversión y seguridad. El acto fue encabezado por la canciller Susana Malcorra en el Palacio San Martín. Agrupaciones de izquierda realizaron una manifestación contra la visita del presidente norteamericano. La dirigente Vilma Ripoll dijo a Radio del Plata que la llegada de Obama al país es una provocación. Es una provocación y agravada también porque trae un proceso que es la continuidad del sometimiento de nuestro país a las grandes empresas americanas, al saqueo de las corporaciones. Condenaron a 25 años de prisión a Miguel Echecolat. Lo determinó el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata por el secuestro y la desaparición de una pareja platense en junio de 1977. El Papa recibió a un grupo de familiares de desaparecidos. Francisco envió una bendición a todas las madres que están en esa condición. La hermana de Marianne, una chica desaparecida en San Juan en 1976, contó que el encuentro fue muy emotivo y cariñoso. El gobierno anticipó que está en estudio el aumento de tarifas del transporte. El ministro del área, Guillermo Dietrich, dijo por Radio del Plata que se está analizando tema junto a la Unión de Tranviarios Automotor y a los empresarios del sector. Pero no dio a conocer de cuánto sería ese aumento ni cuándo se producirá. En esto obviamente estamos trabajando, nosotros estamos en una posición muy firme, reconozco que el sindicato de los trabajadores, que son los conductores de colectivos, gente que se ha jerarquizado mucho en los últimos años con los metrobuses, con capacitaciones, hay mucho por hacer todavía, claramente estamos en conversaciones muy positivas, entendiendo muy bien los dos lo que necesita uno y el otro, y cuando terminemos de cerrar todo esto, que espero que sea en breve, vamos a tomar una decisión de cuál va a ser la próxima tarifa. La balanza comercial de febrero cerró con un superávit de $98 millones. De esta forma, el resultado comercial del segundo mes del año marca una mejora respecto de igual mes de 2015, cuando el país registró un déficit de $132 millones. Hasta las 24 rige la veda de camiones para facilitar el desplazamiento turístico por el fin de semana largo. Se aplica en sentido hacia la provincia, mientras que para el regreso el domingo será en el mismo horario, pero a la inversa. Internacional. Tras los ataques en Bruselas, el Estado Islámico lanzó más amenazas. El grupo terrorista difundió un comunicado en el que amenazó a países que integran la coalición que realiza maniobras militares en Irak y Siria contra los yihadistas. El texto, divulgado a través de redes sociales en árabe, francés e inglés, promete días oscuros para los aliados contra el Estado Islámico y amenazó que lo que viene será peor y más amargo. En tanto, anunciaron que no habrá vuelos de pasajeros en el aeropuerto de Bruselas hasta el sábado. Lo informaron las autoridades del lugar mediante la cuenta oficial de Twitter, a pesar de que hoy se reiniciaron los vuelos privados y de carga. Deportes. Fútbol. Eliminatorias sudamericanas. Argentina llegó a Santiago para jugar mañana con Chile. El técnico trasandino, Juan Antonio Pizzi, aseguró que Messi es el motor del equipo, pero que no puede descuidar a los otros jugadores del albiceleste. Todo el mundo focalizamos a cualquier equipo donde participa Messi y destacamos mucho sus virtudes, pero en el caso de la selección argentina creo que hay otras variantes similares que nosotros tenemos que contemplarlas y controlarlas. Y me parece que de la mejor forma que yo creo que se puede controlar ese tipo de situación es haciendo mucho hincapié en la parte conjunta, en el equipo. En tanto, el Tata Martino se refirió al partido contra Bolivia del próximo martes en Córdoba. Por Radio del Plata defendió que Argentina juegue en el interior, ya que a la gente de las provincias no le importa tanto la rivalidad entre los equipos, y agregó que espera un estadio lleno de hinchas de la selección. Hay lugares del país donde no importa tanto ser hincha de Newell's, Central, River o Boca cuando juega la selección, y creo que eso es lo que vamos a encontrar en Córdoba, un estadio llenos de hinchas de la selección y donde nosotros haciendo lo nuestro encontremos el apoyo de la gente, y si no hacemos lo nuestro también encontremos el apoyo de la gente, que muchas veces en los casos en que el fútbol no se encuentra es muy importante. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana jueves en Capital y alrededores cielo algo nublado con vientos leves del sector norte cambiando a moderados del sector sur con ráfagas. La mínima está estimada en 17 grados, la máxima en 27. La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, la humedad 63%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. La vida. auspicia este programa. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcoop.coop. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, pero la vida y hay que un ratito antes de que empiece el maestro Dolina, con toda la información, el análisis, la reflexión y también el humor. Y ya les decimos, desde vamos, que no fuimos invitados hoy al CSK, a la cena con el presidente de los Estados Unidos. Estamos acá. No estamos transmitiendo desde ahí. No estamos transmitiendo desde el CSK. Estamos transmitiendo desde Palermo, aquí en Radio del Plata, AM1030, como todas las noches. Obviamente sí vamos a hablar de Obama, pero queríamos dejar dicho que no estábamos por lo menos presentes allí. Hicimos como Victoria Donda. Va, en realidad ella le invitaron y no quiso ir. A nosotros ni siquiera nos invitaron. Me parece que esa es la situación. ¿Usted, Carlos, lo invitaron? No, a mí no me invitaron. Bueno. Para nada. Está bien. ¿Y si hubiera invitado hubiera ido? No. Muy bien. Carlos Heller aquí. Pero mejor que no te inviten. Me distingue más que no te inviten a que te inviten. Y claro, ahí no. Estar en la lista de los no invitados es creo que está bien. Está pero bien. Podría haber estado cerca de Juana Viale, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué hizo Juana Viale? Está invitada. ¿Eh? ¿Está invitada, Andrea, o no está invitada? Sí, está invitada, es una de las invitadas. Y en un momento pensábamos que no estaba invitada Mirtha Legrand, pero luego confirmé que está sí, que está invitada, que es una de las invitadas y fue invitada por la embajada. Casi de Estados Unidos. Mira, no te desmayes. No, Andrea, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Recordamos, para comunicarse con Radio del Plata, 4535-2222, 4535-2222, el Twitter de la radio es @Radio del Plata y la página en Facebook es Radio El Plata AM1030. Sí, también allí pueden encontrar en caballeronocturno.com.ar todas las entrevistas, todas las columnas que se hacen en el programa, y nos pueden también mandar mensajes a través del Facebook histórico que tenemos de la época de Radio Nacional, con Mañana es Hoy, y otro nuevo llamado Roberto Caballero, periodista. Y recuerden, nos pueden escuchar de todas las formas que quieran, nos pueden escuchar a través de la televisión, nos pueden escuchar a través de la radio, y nos pueden escuchar también a través del teléfono bajando la aplicación que está en la página de AM 1030 del Plata. Después nos vas a contar a qué otros invitaron allí de la... Sí, claro. Claro, por supuesto, hay deportistas, hay hombres de la cultura, bueno, de la farándula también, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Entre otros, obviamente, más todos los invitados de rigor, ¿no? Que supongo que están invitados por otras cuestiones. Por cuestiones diplomáticas. Claro, exactamente. Digámoslo así. Diego Colombres, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Tiene información así de lo que pasó hoy? Mucha información. Con esta jornada. Fue como una invasión esto, te digo, ¿eh? Y, mire, de color le cuento nomás. A la mañana temprano estuve muy cerca de la zona de la embajada. No dejaban pasar a la altura de Libertador y Juan B. Justo, sí, ni a los transeúntes, a los caminantes. Sí. Quienes íbamos ahí al parque, yo iba a hacer gimnasia. Tuvimos que dar toda la vuelta por la Recoba, pero no dejaban pasar a la gente ni caminando. Pues es que eso empezó anoche. Anoche de la madrugada, porque cuando nos fuimos de la radio estaba ya cortado el Libertador y bueno, desviaban a todos los autos, claro, por Juan B. Justo, ¿no? Para este lado, o sea que bastante tiempo, más o menos una ciudad sitiada, si se quiere, ¿no? Sí, ocupada, paranoia total. Y bueno, y después en el medio algunas definiciones interesantes y algunos datos, algunas perlitas de la visita de Obama. En un ratito, nomás, igual vamos a charlar un ratito sobre esto, porque me parece que, obviamente, es la noticia del día. Pablo Caruso estuvo siguiendo, pero así, milímetro a milímetro, el discurso, los discursos del señor Obama, ¿o no? Sí, colmado de las trivialidades alrededor de la visita del presidente de los Estados Unidos, y creo que, más allá de la cobertura típica de cinco frases de Obama en la conferencia de prensa, hay una lectura entre líneas que hay que hacer. Hay que desmenuzar ese discurso porque se dijeron cosas realmente importantes que ubican al proyecto, al modelo económico, social y político de Mauricio Macri de una manera bien clara, pero dicha por Obama. Uh-huh. Es decir, quizá la falta de retórica de Macri para explicar algunas cosas o sus lugares comunes, que son claros igualmente en ese sentido, Obama lo explicó mucho mejor. ¿Vos decís que Obama fue mejor que los editorialistas de Clarín y de La Nación? No tengas dudas. No, fue más descarnado. Por lo menos más inteligente, si vos querés. Sí, ahí estamos no, repasando sí algunas cosas. Dígame, Carlos. No, digo, para hacerlo un poco menos dramático el asunto, sí, tal vez en realidad sería para el compañero Magallanes este tema, ¿no? Ya lo tenía, no lo mencioné. No, creo que sí. Sale de abajo de la vas tira, a ver que sí, mirá. Título de clarín.com hoy a las 14 horas. Sí. Clarín.com a las 14 horas. Sí. Los looks de Michelle Obama en su visita a la Argentina. Fantástica. Azul. ¿Quién es el estilista de Michelle Obama? Otra nota. Tinelli, Susana y famosos los invitados a la cena de gala. Y Mariana Fabiani. ¿Qué le regalará Antonia a los hijos de Obama? A una cartita. El look de Juliana Aguada para recibir a Michelle Obama. Sí, blanco. Dietrich llegó en bici a la Rosada y la policía no lo dejó pasar. Se le quedó el helicóptero. Sí. Obama, probé mate y me gustó. Sí, y se compró. Es llamativo el enfoque, ¿no? No, y ahí se entiende por qué Obama explicó mejor a Macri que lo que puede hacerlo Clarín, por ejemplo. Claro. Digamos. Estaba muy en los detalles. Ahora, los detalles de la jornada. No es lo mismo La Nación, porque hoy ustedes estaban haciendo el comentario de Martín Di Natale. Martín Di Natale. Pero hay un artículo de Martín Di Natale, una nota firmada por él, donde él habla así de la visita de Obama y dice, miren que es interesante, ¿eh? Obama, está escrito en La Nación, podría haber visitado Uruguay, que hoy tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Uh-huh. Pero está claro que a Estados Unidos no le interesa demasiado un Mercosur invadido por los intereses venezolanos. En cambio, Washington apunta a establecer un acuerdo de libre comercio con los países de la Alianza Pacífico. Y allí es donde encaja uno de los engranajes del viaje de Obama a Buenos Aires. Macri ya adelantó en varias oportunidades su intención de unir la economía argentina con los países de la Alianza Pacífica. Uh-huh. El presidente está convencido que el corredor bioceánico debería concretarse durante su mandato para agilizar el comercio con Asia. Todo dicho, ¿no? Con Martín Natale. ¿Qué vamos a decir? Ese nivel de rigor que tiene su nota también hoy la expresó en la conferencia de prensa. Sí, muy ¿no? buena pregunta y creo que lo incomodó. Digámosle a la pregunta porque alguno que no la vio. No Martín escuchó. Natale le preguntó si los Estados Unidos debería hacer alguna autocrítica respecto de su rol durante el terrorismo de Estado, no en la Argentina, sino en la región. Es decir, que entrelineado está hablando del Plan Cóndor. Uh-huh. Y Obama se tomó unos minutos y después quiero detallar la respuesta de Obama, porque me parece que no tiene desperdicio. Pero básicamente dijo que ya hicieron bastante autocrítica. Sí. Bueno, habrá que revisar un poquito cuál es la cantidad de autocrítica que hace falta. Alca. Alca. Sí. Alca, al cambio. Bueno, ese rol que cumple Hollywood, digamos, ¿no? También. Ese rol que cumple Hollywood. ¿Te parece que escuchamos un poquito a Barack Obama aquí de visita en la República Argentina? Escuchamos. Hemos quedado sumamente impresionados por el trabajo que hizo el presidente Macri en sus primeros 100 días. Yo pasé por esto cuando yo llegué a mi mandato en 2008. El sistema financiero estaba yéndose por un tubo, como quien dice. Pero entonces tuvimos que hacer varias cosas, tuvimos que tomar decisiones muy difíciles que no fueron acogidas con beneplácito en aquel momento. Pero debido al hecho que tomamos esas decisiones, los bancos fueron cubiertos más rápido. Que los bancos europeos, nuestra economía se recuperó más rápidamente, empezamos a producir más empleo. Entonces, a veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en vez de dejar las cosas para el mañana y terminamos con una serie de problemas que nunca terminan y no logramos restaurar la confianza. Los Estados Unidos están listos para trabajar con Argentina a lo largo de esta transición histórica, sea cual fuere la manera, o sea, en la manera que ustedes consideren más útil. Y no solamente eso es el mundo de emprendedores que está tomando nota de lo que sucede en Buenos Aires, el mundo entero lo está haciendo. Bajo el presidente Macri, Argentina está retomando su papel de líder en esta región y en el resto del mundo. Voy a lanzar un esfuerzo para abrir nuevos archivos. Voy a desarchivar varios documentos, los hemos desclasificado, pero por vez primera vamos a desarchivar los registros militares y de inteligencia en este aniversario. Tenemos la plena determinación de hacer nuestra parte a medida que Argentina siga adelante como una nación unida y espero que podamos reconstruir la confianza, la fe que se ha perdido entre nuestros dos países. Este es un mensaje importante no solamente para Argentina, sino que para todo el hemisferio. Pero lo que sí es cierto es que en los años 70 el reconocimiento de los derechos humanos, o sea, cuál era nuestro enfoque con respecto a la diplomacia, a nuestra política exterior, era tan importante como el hecho de luchar contra el comunismo, o sea, cuál fuere nuestro objetivo a largo plazo. Eso se tornó en un tema mucho más importante para la política estadounidense, ya sea en las administraciones democráticas que republicanas. Creo que una de las grandezas de América, y lo dije en Cuba, es que nosotros hemos emprendido mucha autocrítica. No hay escasez alguna de autocrítica en los Estados Unidos. Ahí escuchamos palabras del presidente de los Estados Unidos. ¿Yo entendí mal o hubo como una especie de justificación de Henry Kissinger? Sí, en algún momento sí. Como era tan importante la lucha por los derechos humanos como la lucha contra el comunismo. Exactamente, literal. Los equiparó. Uh-huh. En un punto, claro. Los equiparó, los puso en el mismo nivel. Equiparó a Carter y a Kissinger. Exactamente. Y después dijo, bueno, si revisamos la política exterior de Estados Unidos de la década del 20, la década del 40, la década del 70, y vemos hoy, dice, hemos crecido, hemos madurado. No somos lo mismo. Y dice, hoy podemos hablar y podemos discutir. Por ejemplo, yo estuve en Cuba, dijo, claro, y bueno, yo prefiero una democracia a una dictadura de una sola persona y detener personas sin motivo. Sí. No se refería a Milagro Sala, ¿no? No, no, no, no, precisamente. Tampoco a Guantánamo. Esa es la posición, esa es la postura que efectivamente tomó... Estados Unidos ha aprendido algunas lecciones, fue la frase que usó. Y porque, claro, siempre trataba de como no explicitar la autocrítica que se le estaba reclamando, ¿no? Y habló de que Estados Unidos tuvo momentos que no fueron productivos en relación a la relación entre el imperio y América Latina. Hay que hacer una salvedad, porque hoy fue muy criticada la supuesta frase de Obama diciendo que mañana iba al Parque de la Memoria a visitar las tumbas de las víctimas del terrorismo, y ahí falló la traducción. Él dijo el memorial, que no es tumba, y me parece un error grave de la traducción, que debe contemplar contextos y demás, ¿no es cierto? Hubo cosas que la traductora directamente ni tradujo, ¿no? No, pero en general estuvo bastante bien, pero en ese punto me parece que era muy delicado. A mí, ¿sabes qué me sorprendió? ¿Qué? De entrada, Macri hace una primera locución, digamos, muy corta en el más amplio de los sentidos, y después Obama... Muy corta en el más amplio de los sentidos es una frase antológica. Lo primero que dice Obama, y a mí me sorprendió, dice, este es un hombre apresurado, dice por Macri. Lo primero que dice, es un hombre apresurado. Se movió rápidamente para las reformas, es textual, que había prometido para crear un crecimiento sostenido y conectar a la Argentina con la comunidad mundial. Lo felicito porque hizo que trabajen en eso políticos de distintos partidos. Yo sabía que Macri en algún momento había prometido este tipo de reformas estructurales para entrar al mundo. Me cago que lo prometió en la Embajada de los Estados Unidos. A ver. O en el Departamento de Estado. Ámbito financiero. Sí. Dice... En el marco de la histórica visita a la Argentina, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo estar impresionado, sí, una palabra que utilizó, por las medidas adoptadas por Mauricio Macri en sus primeros 100 días de gobierno. Pero, los indicó como un ejemplo de liderazgo para la región. Uh-huh. La segunda parte aclara lo primero, pero lo primero, yo también estoy impresionado. ¿Eh? Que hay mucha gente que está impresionada. Sí. No gratamente, digo. Hay mucha gente que está impresionada. Pero dijo más, mira, Macri me impresionó favorablemente. No, se movió rápido para realizar reformas que generan crecimiento. Argentina está tomando su papel de líder de la región. Macri es un ejemplo para los países de la región. Tiene una energía sobresaliente. Me impresionó favorablemente. ¿Cuántos elogios, no? Ah, música para mis oídos, música, Carlos. Para tus... Por eso te dije que era para vos. Tóquese otra, tóquese otra. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención. Cuando la periodista de ámbito financiero, que fue la otra que preguntó, Martín Di Natale por La Nación, sí, y Liliana... Liliana Franco de ámbito financiero pregunta si efectivamente se abre un capítulo de apertura comercial entre los Estados Unidos y la Argentina. Y Macri contesta, literal, primero hay que trabajar en el Mercosur, hay que fortalecer el Mercosur, que hay que ver qué significa, si llevar efectivamente al Mercosur, deschavizarlo, si vos querés, uh-huh, y después encararemos otro tipo de relaciones. Pero no es la primera vez que yo lo escucho a Macri decir que tiene que focalizar el Mercosur, como si uno de sus roles y papeles respecto del liderazgo regional... o una de sus materias se tiene que cursar en la orientación política y económica del Mercosur. Sí, pero todo el tiempo están hablando de la Alianza para el Pacífico, es decir, el Mercosur abierto al mundo, el Mercosur con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Como un complemento, ¿no? Y además el Mercosur, claro, y el Mercosur dejando de ser un obstáculo para que los países puedan ir a la Alianza para el Pacífico si así lo desean, uh-huh, como que si no fuera una contradicción. Uh-huh. Carlos, yo creo que trae muchos papeles ahí. Antes de eso, sí, nosotros mucho Obama, mucho bandera de los Estados Unidos, ¿cómo se llama la limusina esta? La bestia, todo. Pero no nos olvidemos que nosotros estamos transmitiendo y que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de todo el país muchísimos, miles diría yo, o decenas de miles, o centenares de miles de argentinos, bueno, en distintas localidades. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia nos escuchan a través de la FM 92.7, en Esquel nos escuchan a través de la FM 94.7, en El Brete, Córdoba, a través de 93.1, en Catamarca, nosotros. En El Brete estamos todos, me parece, en Catamarca a través de la FM 102.5. A todos ellos un gran, gran abrazo, que sabemos que forman parte de la amplia red nacional y federal de Radio del Plata, que está sacando en este momento Caballero Nocturno en todas las provincias del país. Roberto, qué bien que la estoy pasando. Se lo quiero decir, estoy que me visito encima. Realmente, no, lo de Obama. Igual, primero la sorpresa. ¿Usted es uno de esos que se sacó la selfie con la bestia? Sí, hay tres bestias en la Argentina. Hay tres bestias en el mundo. Dos la tienen ellos y una la tengo yo. La quiero decir, es una bestia hermosa. Que lo conduce Zulma, mi empleada doméstica. Tiene de titanio, total. Y le quiero decir, primero la sorpresa de encontrarlo acá. Pensé que iba a estar detenido. ¿Quién? Usted. ¿Por qué? Por lo de Radio Nacional hoy. Yo dije, este se volvió loco. No. Se enrolló un par de petardos. No, ¡qué no, troll! No, entró al grito de devolverme el programa a los martes. No, por favor, no, no diga eso ni en chiste. No, no. Déjeme que aclare, le mando un gran beso, un gran saludo, abrazo a Eduardo Anguita, a Romina Magni, la solidaridad con todos los trabajadores de la radio, con Inés Gordon, bueno, con la gente que estaba allí cuando irrumpió este trastornado, que puso en vilo toda la radio, la verdad que pasaron un mal momento. Desde acá todo el abrazo y la solidaridad. De todos, menos los míos. Menos de Magallanes, digamos, no, menos de ya, menos de Magallanes. Pero no, no fui yo. Ay, le digo, era un señor. Le aposté a Zulma, ¿qué caballero? Le dije, poné la tela. Ay, salió encapuchado la puta que lo... Era un señor que reivindica la liberación de los genocidas, por ejemplo, la libertad de los genocidas. Es un señor que fanático de Campagnoli. ¿Sabía eso? Sí, eso dicen. Mire, eso mire dice. Cómo estoy tirando eso. Data. Yo después quiero debatir con usted, estimado Carlos. Pero antes yo lo puedo hacer un poco más feliz. A ver, dígame. Por ejemplo, trayéndole con un poco de nostalgia algunos recuerdos. Hablábamos del déjà vu. Claro, recién. Que permiten, tal vez, entender mejor todo lo que está pasando en estos momentos. A ver, Carlos, por favor. Mira, 1990. ¿Qué época? Conferencia de prensa en la Casa Rosada. Me acuerdo, claro. ¿Quiénes están en la conferencia de prensa? Carlos Menem y Bush padre. Sí, claro, Carlos. Nos acordamos. Qué postal. Muy bien. Sé qué es eso de la comisura. Dice Bush. Hoy, con mi estimado amigo el presidente de la Argentina, hemos hablado de la consolidación de la democracia y de la apertura de nuestras economías. Y es importante señalar que bajo el liderazgo del presidente Menem, Argentina ha tomado un puesto de avanzada en todos estos temas. Uh-huh. En estos días de economía libre, suena, ¿no? El presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones, sí, y en muchas otras áreas. Sí, sí. Y después dice una cosa que me pareció muy interesante. Lo está llevando a una situación... Me está llevando al año 90. Será lógico. Mirá, padre y Menem. Pero mira, en una pregunta que le hacen respecto de la deuda externa, la situación de las economías de la región y demás, contesta Bush: en cuanto a consideraciones prácticas, evidentemente se pueden reducir a algunas de las obligaciones gubernamentales. Le pregunta cómo es la colaboración de Estados Unidos con Latinoamérica. Sí. También podemos dar ayuda en la tratativa con la banca privada, aunque como el presidente Menem sabe perfectamente bien, las relaciones entre los bancos privados y la Argentina son una cosa que se hace en forma directa. Los beneficios que puede obtener Argentina en este terreno no serán beneficios depositados graciosamente a sus pies por el gobierno de Estados Unidos. Serán beneficios obtenidos gracias a las reformas tan valientes realizadas en el campo económico por este gobierno. Serán el resultado de los beneficios obtenidos por las privatizaciones en un campo tan importante como lo han realizado aquí. ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Por fin se dio cuenta! ¡Vito Chávez, de dónde está parado! Son sus palabras, ¿no? Si no, no. Tengo más. No, no, es lo que decía... Tengo más, Bush, tengo más. Momento, tengo más. Menem. Pero mira, le queda bien. Eso fue en 90. Siete años después. Sí. 1997. Recepción de el expresidente George Bush, dice, en su casa de veraneo. Sí. Dice Bush: Menem es el líder del mundo que más respeto. Fantástico. Estaba impresionado. Durante también. Mi periodo en la presidencia, he conocido a muchos líderes mundiales, pero no hay ningún otro al que yo respete más de lo que yo respeto al presidente Menem. No solamente por lo que ha hecho en su país y por el desarrollo económico que ha logrado, puntos suspensivos, uh-huh, 1990, ya estamos en el 97, sí, sino por todo el apoyo que nos ha dado a nosotros durante la tormenta del desierto. Ajá. Pequeño detalle que no habría que olvidarse. Sí. Y así se la pasa. Es una maravilla lo que usted ha logrado y el coraje con que ha hecho las cosas. Sí, es exactamente las primeras palabras de Obama hoy. Pero vos fíjate, ahora, Aznar, por la misma época, 22 de abril de 1997, dice: los éxitos en materia económica convirtieron a la Argentina en un país dinámico y moderno que atrae la confianza de los inversores del mundo. Uh-huh. Argentina será el motor para que no sea frenada la consecución del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en Madrid en diciembre de 1995, agregó Aznar. Mire usted. Mire usted cuántas noticias que encontré. Pedro Aznar. No, que es Pedro Aznar, José María Aznar. Esto fue como volver medio siglo, ¿no? Así de un plumazo a aquello. Pero viste qué parecido a las cosas que se dijeron hoy. Iguales. Iguales, o sea que no hay mucha novedad. Igual lo vamos a seguir tratando, tenemos sí, más. Sí, es papelero, Carlos es muy papelero. Tiene muchas cosas ahí, vamos para allá. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. 21:34, seguimos en Caballero Nocturno hasta la medianoche. Vamos con la primera entrevista. Hoy estaba leyendo un tuit de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Dice, hagamos memoria, Estados Unidos nunca fue aliado de la Argentina. Solo hubo buenas relaciones cuando entregábamos nuestra soberanía y recursos. Yo lo estoy leyendo del tuit de Adolfo Pérez Esquivel, que está en línea. Adolfo, ¿cómo va? Buenas noches. Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno, los saludos. ¿Cómo están ustedes? Y acá estamos, un poco tratando de analizar esta visita de Barack Obama. ¿Cómo la está viviendo, Adolfo? Bueno, me parece importante que el presidente de Estados Unidos venga a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que ver cuándo y cómo, ¿no? Y para qué. Uh-huh. No, uno, porque con Macri, lógicamente, que lo vienen diciendo, son los tratados de libre comercio, el Tratado del Pacífico, superando lo que fue el ALCA, no al ALCA, uh-huh, en Mar del Plata, que se cumplieron 10 años. Sí. No, eso por un lado. Y después hay dos ejes que habló sobre el narcotráfico y el terrorismo. Son los ejes que plantearon. Uh-huh. De la política de derechos humanos hablaron muy poco, nada más que enunciados. No plantearon ninguna política profunda sobre lo que son los derechos humanos, no solo los de la dictadura, sino los actuales. Uh-huh. No, es esto. Pero, bueno, una de las cosas que le mando la carta a Obama es para que trate de no ir el día 24 al campo de concentración que fue la ESMA, ¿no? Sí. Porque eso hubiese provocado mucho malestar en la población, en muchas organizaciones, teniendo en cuenta la política de Estados Unidos para América Latina. Uh-huh. ¿No? Los golpes de Estado en el continente, donde Estados Unidos es uno de los ejes fundamentales de sus políticas de la confrontación este-oeste. Uh-huh. En la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, Obama, con buen criterio, utilizando el sentido común, que es el menos común de los sentidos, optó por cambiar los ejes, ¿no? De no ir a la ESMA, ir al Parque de la Memoria en el día de mañana, hacer un homenaje a los desaparecidos. Uh-huh. Desaparecidos, y después se va a Bariloche. Uh-huh. Bueno, está bien, las relaciones de Argentina con Estados Unidos deben ser normales, teniendo en cuenta el rol que Estados Unidos tiene para América Latina. Uh-huh. Es esto, otra cosa no le veo. Me parece que está bien que venga, como me parece muy bien, fue muy valioso el viaje a Cuba, ¿no? Uh-huh. Porque ahora Obama puede hacer algunas cosas y otras no las puede hacer. Me lo dice en una carta que me envió hace unos cinco meses aproximadamente. De Premio Nobel de la Paz a Premio Nobel de la Paz. Sí, y me dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que me planteas, pero hay cosas que no puedo hacer, pues esto tiene que pasar por el Congreso, pero me gustaría que en mi país estas cosas no ocurran. ¿No? Él tiene el deseo, la voluntad, pero hay cosas, ustedes saben, el Congreso de Estados Unidos está en manos de los republicanos y por eso tuvo tantos problemas durante su mandato. Claro. Adolfo, estamos hablando específicamente del bloqueo a Cuba, ¿no? Sí, de bloquear a Cuba, de cerrar la cárcel de Guantánamo, terminar con las torturas, no la de Abu Ghraib también en Irak. Yo estuve en Irak 12 días, fui desde Amán, Jordania, a Bagdad y pude ver los horrores de la guerra, ¿no? Y la matanza de niños. Pero bueno, en este momento Obama está aquí y vamos a ver qué tipo, qué cosas, a qué acuerdos se llega con el gobierno de Macri. Uno ya sabe que la política de Macri es neoliberal y que lógicamente tiene sus prioridades dentro de lo que es la vida del país, ¿no? Es esto, como levantar las retenciones a las mineras, a los ojeros, sí. No pagar a los fondos buitres, olvidándose de la deuda interna, ¿no? Adolfo, ¿y qué interpretación hace de la promesa de desclasificación de archivos de la CIA, del FBI, del Consejo de Seguridad Nacional? Mira, ya desclasificaron muchos documentos. Yo tuve acceso a muchos documentos de eso, pero lo que te puedo decir es que están todos tachados con marcadores negros impenetrables, ¿no? Y que por ahí en la página hay algo que dejaron, como dice, bueno, y por aquí caminaron a tal lado, pero y uno no sabe qué ilación puede tener con toda esa página en negro tachado todo el texto, ¿no? Ya lo hicieron esto. Ahora hay que ver cómo van a hacer esta etapa, y yo creo que eso es importante de hacerlo, si es que no lo tachan, que no lo censuran, entregárselo a la justicia argentina cuando sean reclamados, ¿no? Esto mismo está haciendo el Vaticano, por ejemplo. Yo esto lo hablé con el Papa Francisco, y dice, sí, si un juez pide la información y nosotros la tenemos, se la suministramos. Es decir, abrir los archivos no es poner los archivos así en el aire sin ningún control. No, es esto. Me parece bien, creo que Obama en esto quiso hacer un gesto hacia el pueblo argentino y me parece positivo. Pérez Esquivel, Pablo Caruso lo saluda y le consulta. En lo poco que se refirió, es verdad, al tema de derechos humanos, el presidente Barack Obama en un momento dijo que la política de los Estados Unidos de la década del 70 había sido tan profunda respecto de los derechos humanos como de persecución al comunismo. Quería preguntarle qué consideración le merece esa definición. No es cierto. Claro, la hipótesis de conflicto de la doctrina de seguridad nacional que le imponen en los años 50, donde pasan por las escuelas de las Américas más de 80.000 militares latinoamericanos, son los que dan un golpe de Estado. En la hipótesis de conflicto de la doctrina, la confrontación es este-oeste, ¿no? El capitalismo asociado a la civilización cristiana y occidental y el comunismo, la Unión Soviética, asociado a todo aquello que se oponía a esa concepción de los Estados Unidos. Bueno, esa hipótesis de conflicto la traen a cada país los militares. Y también tienen las experiencias de la guerra de Argelia con el ejército francés. Y hay algo que no se conoce todavía, pero hay estudios, hay tesis doctorales sobre esto, que es un teniente coronel psiquiatra del ejército franquista durante la guerra civil española, que era el que tenía la metodología del secuestro, la desaparición de niños y entregarlos a familias para que no se contaminen de la ideología de los padres, ¿no? Con todo esto, fundamentalmente los militares argentinos arman este paquete, podríamos decir, del terror, y lo imponen. Pero después esto se extiende en todo el continente hasta el operativo Cóndor. Ahí Estados Unidos tiene un rol fundamental. Fundamental, claro. Como fue el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende por Henry Kissinger, ¿no? Claro. Como secretario de Estado norteamericano. Entonces, cuando uno, hay que tener memoria, pero más allá de la persona de Obama, más allá, Obama viene representando un país que tiene esa política para América Latina. No, podríamos hablar de actual, lo que pasa actualmente en el caso de Honduras, donde acaban de matar a Berta Cáceres, sí, una dirigente que nosotros trabajamos con ella, el Inca, sí, hemos estado en varias misiones internacionales con ella, el caso de para sacar a Manuel Zelaya, ¿no? Sí. Ahora utilizan lo que se le llaman golpes blandos, aprovechando jueces, opositores, empresarios. Bueno, así derrocaron a Manuel Zelaya. Lo mismo hicieron en Paraguay con Fernando Lugo. Es lo mismo que le querían hacer a Dilma Rousseff, ¿no? Claro, ahora lo quieren hacer a Dilma Rousseff. Y aquí en mi casa llegaron hoy, de Brasil, dos compañeras nuestras para participar en la marcha, y me están contando la situación de Brasil, ¿no? Ahora, Pérez Esquivel, le invierto el sentido de la consulta. ¿Qué gesto debería tener o qué decisión política debería tomar el gobierno de los Estados Unidos en representación del Estado sobre la acción del terrorismo sobre nuestra región, como para decir, bueno, comenzamos una nueva etapa, o efectivamente podemos entablar un diálogo sobre ese tema desde otro lugar? Esto me lo preguntas por América Latina. Sí, correcto. ¿No? Bueno, creo que es un momento de clarificar las cosas. Se conocen, pero esto nunca se ha debatido, no lo ha analizado el gobierno de los Estados Unidos. ¿No? Pero sería bueno abrir una instancia de diálogo, de análisis. Creo que muchas de estas cosas se plantearon en Cuba con Raúl Castro y Obama, ¿no? Claro, claro. Pero sí, me parece que Estados Unidos, en lugar... Claro, Estados Unidos hoy en América Latina tiene muchas bases militares, ¿no? Y no son para desfiles. Este es el problema. La política de Estados Unidos sigue pensando todavía eso, de que es el patio trasero de los Estados Unidos, llena de recursos que necesitan y que entonces están dispuestos a tomarlo. ¿No? Entonces, para mí es más importante que eso, la unidad regional. Claro. ¿No? Hubo avances positivos que actualmente el gobierno de Macri no lo está teniendo en cuenta, y esto es peligroso, como es el caso de la UNASUR, la CELAC y el MERCOSUR. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho viene boicoteando el Parlasur también, ¿no? Y el Parlasur, sí. Y privilegiando los acuerdos con Estados Unidos y Europa. Bueno, un poco han vuelto las relaciones carnales, ¿no? Digo, esa sería un poco, bueno, la definición. Sí, sí. Eso es peligroso, ¿no? Porque va a ser un daño muy grande cuando hay avances que son significativos. Yo me acuerdo, sí. Ustedes también se acordarán cuando fue el intento del golpe de Estado a Rafael Correa, ¿no? Claro, claro. Que tomé un avión y me fui a apoyarlo a Rafael, y al día siguiente llegó Evo y después llegó Piñera, el entonces recién presidente de Chile, para apoyar a fortalecer la democracia. Era un tipo de derecha, pero estaba ahí. Sí. Adolfo, la última, me tengo que ir a una tanda, pero tiene que ver con Milagro Sala, que todavía sigue detenida. ¿Sí? Usted viene haciendo el seguimiento. ¿No? Sí. Estuve desde hace dos días. Sí. Milagro Sala es una presa política, tengo que decirlo así. Está condenada antes de ser juzgada. Está en la cárcel de mujeres. Después nosotros, por la comisión provincial, hablamos con el gobernador, con Gerardo Morales, sobre esto le pedimos su liberación. Bien. ¿No? Pero no hay derecho, puede tener errores,

si el Centro Cultural Kirchner no estaba habilitado, no estaba terminada la obra, ¿por qué lo recibieron a Hollande y ahora se luce con Obama para que todos se vayan deslumbrados ante semejante obra? Para el programa de Caballero, buenas noches. La verdad que hoy había un olor a azufre terrible cuando me levanté a la mañana. Como decía el comandante Chávez, bueno, esto va para Magallanes también. Bueno, muchas gracias. Felices Pascuas. Ricardo de Belgrano. Felices Pascuas. La casa no está en orden. Roberto. Hay olor a azufre. Roberto. Sí, vamos a estar haciendo hoy después que... Qué bien que baila el tango Sama. Recién estaba bailando Obama. Con Mora Godoy. Obama. Estamos hablando de lo mismo, señor. Si ahora, si usted... y vamos a estar en el Centro Cultural Kirchbaum. El Centro Cultural Kirchner. No, el nuestro es el Kirchbaum. Vamos a estar... Sí. Mira, que no, bájame el che a mí, ¿eh? Porque yo te voy a decir una cosa. Escuchame una cosa. No habíamos leído que el Centro Cultural estaba todo desarticulado, sí. No andaban los ascensores. Había que estaba peor que el Kempes de Córdoba. Sí, sí. ¿Y ahora cómo hicieron? Por la gestión. ¿Qué gestión? No, es maravilloso. Hay una curiosidad. En 48 horas quedó un lugar maravilloso. Es lo medio, porque evidentemente la gacetilla sí figura, se lo menciona como Centro Cultural del Bicentenario. Sí. Que yo sepa, todavía no hay ninguna resolución firme sobre el tema, pero fue una de las primeras provocaciones de Lombardi. Ha sido rebautizado de facto, señor. Chicos, ¿quieren venir al Centro Cultural Kirchbaum? Vamos a estar con Obama hoy. ¿Quieren venir? Los invito. ¿Sí? Sí, me está esperando mi bestia de diamantes. Su bestia de diamantes. Bueno, vamos a la cosa seria. Carlos, sí. Hay una cámara, ¿no? Que es argentino-estadounidense que dice algo. Claro, Anchan se llama. Sí. Vamos a decirle a los que nos escuchan qué es Anchan. A ver. Anchan es una cámara que agrupa 613 filiales de las empresas estadounidenses. Uh-huh. 613. Que dan empleo a 400.000 personas en más de 2 centenares de plantas industriales de los más variados rubros. Estas firmas aportan el 18,6% del Producto Bruto Interno, uh-huh. el 38% de la recaudación fiscal, el 28% de las exportaciones nacionales y el 24% de las importaciones. Pesan. ¿No? Digo, porque si no uno dice una cámara, Anchan, ¿qué cuerno es esto? Sí. Bueno, el presidente en un reportaje que publica el cronista, lo primero que dice, lo más importante, es el cambio político. El cambio de la política exterior, el rol geopolítico de Argentina en el mundo, todo esto es lo más importante. Pero cuando se mete más en temas concretos, vuelvo a decir, nosotros evaluamos las noticias en función de la dirección. Las empresas hace 100 años que están en la Argentina, los problemas que se pueden plantear estos 100 días o todo este año son solo parte del proceso. La transición va a tener sus inconvenientes. Ya tuvimos algunas buenas noticias, como fue la salida del cepo. Valoramos poder girar dividendos nuevamente. Sobre todo, ¿no? Habrá que tomar créditos, además, para poder girar dividendos, vamos uh-huh. a decirlo. Estamos observando la evolución del nuevo sistema del comercio exterior y viendo cómo se combate la inflación. Pero más allá de las precisiones económicas que vamos a tener, valoramos el rumbo de las decisiones que se toman. Están impresionados. Es decir, que todo el tiempo... Pero no es lógico, Carlos, esto. Es absolutamente coherente con sus intereses. Sí, pero yo digo para que lo tengamos en cuenta respecto de lo que nos espera. Vos fíjate que cuando habla de algunas otras cosas, habla de las importaciones, dice, nos habían prometido que se liberaría todo, y sin embargo los productos sensibles siguen teniendo licencias, deja plantear algunas cosas. Y la última... ¿Pero qué es, eso qué significa? ¿Que no pueden...? ¿Qué? No, mira, la última, con la última de este se muchacho. Se entiende todo. Creo que se entiende todo porque da un ejemplo muy claro de todo lo que fue la visita de Obama. Dice, ¿cuál es el interés en materia de propiedad intelectual? ¿Se espera alguna gestión en el marco de la visita de Obama? Contesta, lo que se pretende es que se dé cumplimiento a la ley de patentes. Para eso hay que revisar las últimas decisiones tomadas por resolución, las guías de patenteabilidad, que están en contra del proceso de la ley. Además, los procesos de aprobación de las patentes son mucho más largos que en el resto del mundo. Uh-huh. En cuanto a si será parte, presta atención a esto, Pablo, en cuanto a si será parte de la agenda de Obama, no lo sé, pero propiedad intelectual es uno de los cinco temas que Estados Unidos ha planteado en los últimos 150 años en todas las negociaciones bilaterales. Uh-huh. ¿Crees que a la Argentina la va a excluir? Hay que romper con la famosa mística de los laboratorios nacionales y los importados y empezar a trabajar sobre la base de la innovación y la tecnología. Bien, clarito. Esos son los derechos comerciales sobre los desarrollos. Ahora. O sea, ahora, se refiere. Claro, claro. Sí, la famosa y parte... lleva la guita de lo que se investiga y desarrolla. Ahora, la realidad, algún dato más y termino de cansarlos con datos. Según un informe del equipo de investigación del Congreso de Estados Unidos de esta semana, Estados Unidos tuvo un saldo superavitario de 5.400 millones de dólares con la Argentina durante el año 2015. Eso casi no se dice. Los principales productos exportados a Argentina, según el informe, son máquinas y petróleo. Las compras a la Argentina fueron 3.900 millones de dólares, lideradas por petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo. El informe agrega, Argentina ocupa el puesto 28 en el ranking de países a los que exporta Estados Unidos, mientras que Estados Unidos constituye el tercer país más importante en el flujo de comercio para la Argentina, precedido solo por Brasil y China. Las importaciones a Estados Unidos constituyen el 14% del total de lo importado por nuestro país, mientras que las exportaciones solo son el 6% de todo lo que Argentina exporta al mundo. Y siguen los datos. Es decir, acá están los problemas reales, de fondo. Y estructurales, esos son de toda la vida. Estados Unidos, pues es que Estados Unidos es el país que recibió el mayor número de demandas de la OMC... tiene 121 acusaciones de sobreproteccionismo. En la Organización Mundial de Comercio. Sí, sí, que la manejan ellos, que es una cosa... Sin embargo, tiene picos arancelarios prohibitivos para algunos productos primarios. Tabaco, por ejemplo, 350. No creen en el libre comercio. Maní, 140. Queso, 50. Azúcar, 49. Viste que nos hablan del libre comercio todo el tiempo. Yo digo, son datos para tener en cuenta. Sigue Estados Unidos manteniendo las restricciones para los limones y los cítricos dulces de la Argentina. Sí. Que no pueden entrar. ¿Se habrá acordado el presidente Macri de plantearle esto a su colega de Estados Unidos? Porque sí. Esto es una cosa que le interesa mucho a los productores argentinos, ¿no es cierto? Argentina es el principal productor de limones del mundo. Sí. Claro, claro. Del mundo. Pero no podemos entrar. Y no podemos entrar a Estados Unidos. Claro. Mire, imagínese, el mundo se cae a pedazos y nosotros lo vamos a ir con limones. Disculpe. Sí, ay, como una, me siento en una... Ah, sí, y un cuarto de limones. ¡No, señor! ¡Discúlpeme! ¡Carlos, viejo! Carlos, muchas gracias. Chau. Una clase de... ¿Qué haces este poco? Me tiene re poder. 10 de la noche, señores. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 21 grados 5 décimas, la humedad 69%. Barack Obama agradeció la bienvenida de los argentinos. Al hablar brevemente en la cena de honor que le ofrece el presidente Macri, el mandatario norteamericano definió como extraordinario el recibimiento del país. En cuanto al vínculo bilateral, al igual que Macri, dijo que se trata de un nuevo comienzo y remarcó que intentan seguir el ejemplo del Papa Francisco. Intentamos cumplir con el ejemplo de un argentino singular, su santidad, el Papa Francisco, que pudimos recibir en la Casa Blanca el año pasado. Él se preocupa por las personas más vulnerables y se preocupa también por tratar a los demás, al prójimo, como querríamos ser tratados nosotros. Está fuera de peligro la embarazada herida por la explosión de un edificio en Rosario. La mujer circulaba con su auto en el momento que estalló una propiedad de 3 plantas en Brown y Güemes de la ciudad santafesina. Fue alcanzada por los escombros, pero asistida de inmediato. Otras 3 personas resultaron heridas, una de las cuales está grave. Internacional. 2 automovilistas iniciaron un tiroteo en plena calle de Filipinas en una aparente discusión de tránsito. Uno de ellos murió y el otro está prófugo. De acuerdo a lo intensa que fue la pelea, la policía no descarta que se conocieran de antes. Según muestran las cámaras de seguridad, circulaban gesticularon a los gritos de un auto a otro hasta que se detuvieron, bajaron armados y se dispararon. Deportes. Fútbol. El presidente de la AFA defendió que Argentina reciba a Bolivia en Córdoba. Por Radio del Plata, Luis Segura respondió a las críticas por el mal estado de la cancha para el partido por eliminatorias del próximo martes. Yo creo lo que me dice la gente que está trabajando, que va a llegar bien. Y estoy viendo fotos que indican que está bien. Ojalá que llegue en su punto óptimo. Pero bueno, para ello están trabajando. La gente nuestra que mandamos máquinas, mandamos la gente que maneja las canchas de AFA. La gente de Córdoba está colaborando y mucho. Y yo creo que vamos a salir bien. En Buenos Aires la temperatura actual 21 grados y medio. La humedad es 69%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno. Por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo. Volvieron las relaciones carnales, ¿no? Una versión 2016. Ya no es Carlos Menem, se llama Mauricio Macri. Ya no es Bush padre, se llama Barack Obama. Ahora, es cierto, recién comentábamos con Carlos que todo esto produce un déjà vu, ¿no? Esta idea de que ya, ese sueño que ya uno soñó, que lo vivió, y que vuelve, que retorna. El problema es que con ese sueño también retornan los resultados de ese sueño que se transformó en pesadilla. Y me refiero claramente a la década del 90. Me genera la figura de Barack Obama, les voy a confesar, algo de controversia. Porque cuando vos ubicás a Barack Obama dentro del mapa político de los Estados Unidos, Barack Obama es un progresista. Alguien dirá, ¿cómo un progresista? Sí, es un progresista. A la derecha de Barack Obama está Donald Trump. Y a la derecha de Donald Trump está el Tea Party. Y a la derecha, y así siguiendo, llegás al Ku Klux Klan. Pero, ¿qué pasa cuando este progresista de los Estados Unidos viene a la Argentina, a nuestro país? Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿sigue siendo progresista? Cuando viene a apoyar políticas neoliberales como las que aplica Mauricio Macri, el Barack Obama, que es progresista en los Estados Unidos, ¿sigue siendo progresista aquí en la Argentina? Me lo pregunto y me respondo. Me parece que no. Porque la política de Estados Unidos hacia la región, y en particular sobre nuestro país, es una política utilitaria. Es una política que busca beneficios para su economía, para sus finanzas, para su país. Y no necesariamente esos intereses son compatibles con los nuestros. Barack Obama claramente es un patriota de su país. Es un patriota de los Estados Unidos. Viene aquí al confín del mundo a garantizarse la posibilidad de que Mauricio Macri lleve el Mercosur a la idea esta de un nuevo ALCA, que sería el Tratado Transpacífico. ¿Y qué es el Tratado Transpacífico? Porque algunos generalmente lo escuchamos, lo leemos, pero a veces es difícil bajarlo a los hechos de la vida cotidiana. Porque convengamos que la economía, la política, la geopolítica, tiene un núcleo de gente que se interesa y más o menos entiende ciertos códigos, interpreta esos códigos, esos símbolos, esos lenguajes, pero una gran mayoría que se ve afectada por esas mismas políticas, por esas mismas economías y por esas mismas relaciones entre países, no logra articular qué tiene de malo o bueno eso para su vida de todos los días. El desafío de la comunicación para alguien que se sienta al frente de un micrófono es tratar de explicar eso, en la medida que uno pueda. Uno no es infalible, tampoco es un especialista de todos los temas. Pero lo que hay que decir es que los acuerdos de libre comercio que propone Estados Unidos para la región tienen un beneficio unidireccional, que es el beneficio para los productores de su país, para los trabajadores de su país, para las clases medias de su país. Es inundar de productos de los Estados Unidos nuestras economías, y a la vez limitar la posibilidad de que nuestros productos, nuestras materias primas o incluso aquellas que están más elaboradas, puedan ganar el mercado de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se garantiza una tasa de empleo alta, una tasa de producción alta, una soberanía económica muy alta, en detrimento del trabajo de los argentinos, de la soberanía de los argentinos. Eso es lo que es un tratado de libre comercio. En realidad, de libre tiene poco. Quedás atado a los intereses de los Estados Unidos. Y esos intereses hacen que un país, que nuestro país, o cualquier país de la región, termine respondiendo a la demanda que tiene, obviamente, un país del porte de los Estados Unidos. Obama está trabajando muy finamente, muy sofisticadamente. No es un bruto. Quiere que América Latina empiece a pensar, proyecta, que América Latina tiene que volver a ser el patio trasero de los Estados Unidos. Tiene que ser el proveedor de materias primas. Tiene que ser el proveedor de aquellos mercados que se le van a cerrar en Rusia o en China. Tiene que ser el ejército de reserva a los cuales se les pueda extraer recursos y a su vez venderle aquello que ellos producen. Estados Unidos está blindando la región. No quiere ni que vengan chinos, ni que vengan rusos, ni que venga nadie. Quiere volver a ver a América Latina como esa huerta al fondo de su casa, en los confines de su propio patrimonio, digamos, de su propia de su propio territorio, si se quiere. Cuando hablo de territorio, no lo decimos en términos materiales, sino simbólicos, ¿no? Y es sofisticado porque para hacerlo lo primero que hace es tratar de impulsar el desbloqueo a la Cuba socialista. Porque él considera que esa es una puerta para que los latinoamericanos bajen sus defensas, cedan en su antinorteamericanismo, crean que Estados Unidos puede cooperar y ayudar en la región. Y la verdad es que Estados Unidos va a cooperar en la región en un porcentaje que siempre va a ser inmensamente menor a lo que la región necesita e inmensamente menor a lo que nosotros vamos a cooperar con la economía de los Estados Unidos. Volvieron a las relaciones carnales, eso decíamos al comienzo de esta columna. Y en las relaciones carnales, al menos en las que propone el Departamento de Estado, unos ocupan una posición y otros ocupan otra. Hay parte de esto que ya lo vivimos, por eso decíamos recién lo del déjà vu. Y Carlos lo explicaba muy bien con números. AmCham, que es la Cámara de Comercio que reúne a las empresas estadounidenses en nuestro país, es una activista, yo diría, bastante insistente en temas de política interna. Por ejemplo, convocó a la marcha de Nisman. ¿Cómo? Usted me dice, ¿cómo puede ser que una Cámara de Comercio convoque a la marcha por el fiscal Nisman? Sí, convocó a la marcha de Nisman a través de una solicitada que se la pueden ir a visitar en cualquier hemeroteca. AmCham milita políticamente dentro de la Argentina en lo que se llama el Foro de la Convergencia Empresarial, que reúne a la sociedad rural, a la Asociación Empresaria Argentina, a Clarín, a Techín, a Arcor, a La Nación y a Clarín, fundamentalmente, que son como las brújulas ideológicas, si se quiere, de ese bloque empresario, ¿no? Pero claramente militan y hacen política. ¿Y ustedes creen que la Cámara Argentino-Estadounidense, así llamada, hace política a favor de la Argentina o de los Estados Unidos? ¿Hace política a favor de las empresas argentinas o hace política a favor de las empresas estadounidenses? No, por lógica, de las empresas estadounidenses, ¿no? Sin embargo, nos van a querer convencer de que es al revés. Vamos a los hechos concretos. ¿Saben cuántos puestos de trabajo creó, mantiene, sostiene la AmCham? 400.000. ¿Saben cuántos trabajadores hay en la Argentina registrados o por registrar, pero que forman parte de esa población económicamente activa? 11 millones de personas. 11 millones es más o menos que 400.000. Es más, ¿no? O sea que 400.000 es un porcentaje menor. 400.000 empleos le da la AmCham a nuestro país, a la sociedad argentina. El 75% del empleo que se produce en nuestro país lo producen las pymes, las pequeñas y medianas empresas, entre las cuales no hay muchas empresas estadounidenses. Las empresas estadounidenses en general son las de mayor porte, las de mayor volumen, las de mayor facturación, las que más exportan, y las que más también remesan utilidades. ¿A dónde? ¿Qué hacen con las utilidades? ¿Qué hacen con las ganancias? ¿Las invierten en Córdoba? ¿Las invierten en Chubut? ¿Las invierten en Salta? ¿Las invierten en las Malvinas? ¿Dónde invierten esas utilidades? No, las remesan a su país, que es los Estados Unidos de América. Por eso yo le decía que a mí la figura de Obama me genera una controversia. Porque mi problema no es Obama. Obama es el presidente que ya se va, fue elegido por los estadounidenses, seguramente harán los estadounidenses una lectura sobre lo bueno, lo malo que hizo, les gustará a algunos más, a los progresistas, a la élite intelectual les gustará más, incluso en los Estados Unidos. Obviamente es muy repudiado dentro de los sectores republicanos o los sectores del interior de aquel país. Pero la verdad es que Obama es un problema o es una solución para los estadounidenses. Que lo juzgue la historia de los Estados Unidos, Obama. Lo que a mí me preocupa, en el medio de esta obscenidad que hoy estamos viviendo, obscenidad en materia de coloniaje, diría, es que nosotros no tengamos en la Argentina hoy gobernantes que defiendan el interés del país, que entiendan lo que es la soberanía económica, que defiendan el trabajo argentino, que defiendan la producción, que defiendan que la gente pueda vivir de su salario, que viva en una sociedad estable, que pueda proyectar a futuro. Me molesta que hayamos resignado soberanía en esos temas. Y lo tengo que confesar, me irrita. No es la bandera de los Estados Unidos. Porque la bandera de los Estados Unidos significa muchas cosas. Cada uno le puede poner el significado que quiere. Es qué hacemos con nuestra bandera. ¿Qué hacemos con la bandera nacional? ¿Qué hacemos con la celeste y blanca nosotros? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y me lo pregunto últimamente casi todos los días. La mínima noción de dignidad nacional. Porque entre otras cosas yo le decía recién la Cámara AmCham. Y me encantaría tener en los Estados Unidos una Cámara Argentina, de empresas argentinas, que le pudiera vender cosas a los Estados Unidos y que también militara dentro de los Estados Unidos los intereses argentinos, cosa que no tenemos. Lo que tenemos es una cámara de ellos aquí, una cámara empresaria que milita, que te convoca a la marcha de Nisman, pero que también felicita a los diputados y a los senadores nacionales que aprobaron y están por aprobar el acuerdo con los fondos buitre. Y entonces usted me dice, ¿pero con quién me tengo que enojar? Yo les diría que no hay que enojarse con la AmCham. El problema no es la AmCham. La AmCham hace lo lógico que haría cualquier cámara empresaria defendiendo los intereses del país donde proviene. El problema es que nosotros tenemos un exceso un exceso hoy de representación en la política de gente para la cual la palabra soberanía no tiene ningún significado, que se llenan la boca hablando de Malvinas, que a veces incluso cantan el himno, pero cuando tienen que hacer las cosas que hacen que un país sea fuerte y grande, y defino como país fuerte y grande ese país que puede contener a todos sus habitantes dentro de los derechos y de la dignidad, se esconden detrás de la bandera de otro país. Se sacan selfies con la limusín de un presidente extranjero. Se abrazan y se babean, porque confunden la realidad con un capítulo de House of Cards. No es por ese lado. Yo entiendo que Estados Unidos ha hecho una enorme, enorme contribución al tipo de vida que hoy llevamos. Y cuando digo enorme contribución, me refiero a los teléfonos, me refiero a Internet, a la web, a lo digital, al mundo digital, a la tecnología avanzada. Me cansé de escuchar cuando era pibe que ellos habían ganado la revolución científico-técnica. Creo que han ganado muchas más cosas. Uno podría negarlo eso, pero no es mi caso. Ahora, claramente es una contribución beneficiosa para sus propios intereses. Lo que está en juego entonces, y con esto cierro, es si nosotros somos capaces, si tenemos la energía, si tenemos la conciencia, si tenemos la densidad nacional de la que hablaba Aldo Ferrer, para producir también grandes cosas, para producir cosas que beneficien a nuestra propia sociedad. Para que cuando miremos nuestra bandera, no veamos una tela desteñida, opacada por cualquier otra bandera que viene y reluce porque simplemente es poderosa. Dejemos que Estados Unidos, si quiere, sea poderoso. Yo haría un reclamo a los propios argentinos de que más que poderosos, seamos inteligentes. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay piedras. Nadie nos puede romper. Valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. ¿Quién sabe si hay que soltar, jugarnos por la verdad? Caballero Nocturno, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Santiago O'Donnell es periodista, jefe de la sección El Mundo de Página 12, autor del exitoso libro Arginleaks. ¿Qué nos da, si nos da algún beneficio, volver a las relaciones carnales como en los 90? Es una jornada totalmente cargada de simbolismo. Claro. Se cruzan muchos símbolos, lo que significa Obama, lo que significa Estados Unidos, ¿no? Lo que significa el 24 de marzo, lo que significa los derechos humanos, y también lo que significa Macri, ¿no? Y lo que significa política la llegada de Macri al poder. ¿Cuál es el Obama que viene acá? ¿No es el Obama de los derechos humanos? Hay muchos derechos humanos, hay muchos Obama y hay muchos Macri, ¿no? Y mucha gente toma los símbolos según su historia y según su, cómo decodifican lo que ha pasado en la Argentina. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry. Live and let die. Live and let die. ¿Cómo andás, Roberto? Queda claro que el morocho este vino porque ganó Macri, ¿no? Porque si ganaba Scioli no venía. Aparte, bueno, uno ve los elogios que le hizo el otro día y las críticas que le hizo al gobierno anterior. Ahora ya te digo, ¿no? Yo me asusto cuando un presidente norteamericano le hace elogios al presidente argentino. Porque en los 90 los presidentes norteamericanos, Bush padre y Clinton, también lo elogiaban a Menem. Y mirá después cómo terminamos, ¿no? Así que cada vez que un presidente norteamericano elogia a un presidente argentino, yo me preocupo feo, ¿eh? Un abrazo, Roberto. Bueno, un saludo para toda la barra, incluido Magallanes. Felices Pascuas. Y creo que van a terminar diciendo estos muchachos como Alfonsín: la casa está en orden, pero el orden de 1987. Y así no fue después. Que Mirta Legrand hoy vaya al Centro Cultural Kirchner. Ah, eso es un logro. Que no hayan invitado al jefe de la bancada de diputados, Héctor Recalde, que es un manchón más de Macri. Y que Pichetto haya aceptado ir, otro manchón, pero para los muchachos de nuestro equipo. ¡Qué vergüenza! Pero Carlos, mañana estaremos junto a madres, abuelas, hijos, marchando. Ricardo de Villurquiza. Buenas tardes, Carlos Prade, vivo en Colegiales. El proyecto para un tratado de libre comercio, el borrador que dejó el señor Obama, muestra la carencia de conocimiento, tanto de Obama como de Macri, porque perteneciendo al Mercosur no hay forma de que un país haga un tratado de libre comercio con otro país. Tienen que ser los cuatro, si no se rompe el Mercosur. Soy especialista en Mercosur, entre otras cosas. Buenas tardes. Escuché las respuestas que les dio a empresarios, digamos, ¿no? O emprendedoras, perdón, emprendedores. Realmente quedé pasmada. Era una especie de coaching, ¿no? Tengamos fe, vamos para adelante. Habló mucho de los mosquitos. Permanentemente volví a los mosquitos, a que nos protejamos con un tool, que en todo el mundo, si todos nos poníamos de acuerdo y nos sumábamos, iba a haber paz. Bueno, frases hechas y frases vagas que daban vergüenza. María Cristina desde el barrio de Saavedra. Buenas noches, caballero. Es increíble la falta de conocimiento que tienen sobre la Argentina las dos primeras damas. Porque la primera dama argentina, hablando de educación, y no sabe que el marido desmanteló el plan Cine y Conectar Igualdad. Y hay 5.000 pibes en la ciudad de Buenos Aires sin poder ingresar a la escuela. Y la mujer de Obama, la primera dama, hablando como una de las mujeres más importantes, como la Vidal. no conoce realmente la currícula de la Vidal. Tiene tal desprecio por los derechos humanos que nombró a un señor que vivió 20 años en Estados Unidos para dirigir los derechos humanos, un tal Cantón. Muchas gracias, por su mensaje, por su llamado. Bueno, recuerden, si les da ocupado, porque bueno, hay muchísimos, muchísimos llamados cada noche, así que, bueno, han insistido, por lo menos no se enojen, porque algunos, ¿cómo puede ser que no nos atienda? ¿Y usted que me mira así de costado? Yo le pido que cuando coma algo, por favor, lo tira en el tacho de basura. ¿Ah? Pensé que estaba Zulma, porque generalmente... No, acá Zulma no está. No hay un empleado. Acá no, acá no entra Zulma, no. No. Andrea, por favor, después no. Levantá esto. No, ¿cómo le parece? No tengo eso, ningún Andrea, problema, no se me cae ningún anillo. No, yo lavo los platos en mi casa, no, te perdona, barro. Andrea, no te sientas amenazada por lo que dice este bravucón. Chicos, voy a hacer la editorial. No, ¿okay? ¿Qué editorial? Un poco de respeto. Rompió el llanto en una ronda de preguntas. ¿Quién? Natalia Quiroga, profesora. ¿Quiroga? La que, ¿quién Natalia Quiroga? Tengo el título del libro que no lo voy a decir porque... Tres bombas ahora. Sí. Rompió un llanto. Enseño política y no tengo respuestas, pero quiero... Usted es mi héroe, lo que quiero es poder llevarle un mensaje. Perdón el exabrupto, pero esto es lo que sienten todos los argentinos de bien. Romper en llanto ante un líder mundial. Esto es cierto. Esto, señor, había millones de personas queriendo hablar, preguntaban, y Quiroga dijo, ¡ay, Dios! Lo que quisimos decir... Señor, yo estuve a un metro de Obama, a un metro. A un metro. Es más, me extendió la mano, pero yo... ¿Cuánto es un metro para usted, más o menos? ¿Un metro para usted, cuánto es? La distancia necesaria del respeto. Entonces, quiero decirle, usted gastó casi dos horas en su editorial blandiendo una bandera, una antorcha anti... Señor, acá la gente va a Madonna y se llena. No, pero yo tengo... ¿Me entiendes lo que le digo? No, yo te digo algo, yo tengo otro tipo de... Como héroe Obama. Bastarba dice, Colombres, su caramel macchiato. Entonces, ahí está la papa. Mire, hablando de papa, ¿de dónde está la papa? No me hable del papa, el comunista ese. No, muy bien, el papa que recibió a familiares de detenidos desaparecidos y se solidarizó con las madres que han perdido un hijo, que están, bueno, que desaparecidos. La verdad es que estuvo muy bien y se están desclasificando también los archivos allí del Vaticano, que van a contribuir, entiendo yo, bueno, a seguir también con los juicios. Ahora, ¿me deja tranquilo un rato? ¿Cómo no? Sí, ¿con quién vamos a hablar? Con Andrea Taboada. Andrea Taboada. Porque tiene la postalina de quiénes están yendo, quiénes no están yendo. Bueno, hay uno que ya se bajó, ¿no? Y lo anunció en su... ¿Quién? Cuenta de Twitter. Gracias por la invitación al presidente Mauricio Macri y a su señora a la cena de la gala de hoy. Estoy de viaje. Me encantaría estar presente, dice Marcelo Hugo Tinelli en su cuenta hace aproximadamente una hora, digamos. ¿Tinelli le hizo un ole al presidente Obama? Sí, estoy de viaje, me encantaría estar presente, aclara, en su cuenta, ¿no? Estas son las cosas que me ponen contento como hincha de San Lorenzo. Es así, cortita, nada. Ah, no sabía que eras hincha de San Lorenzo. De muy hincha. Puesto menor, le dijo, ¿no? Muy hincha. Dijo, yo soy Tinelli. Vos sos Obama, yo soy Tinelli. Bueno, hablábamos al principio del tema de los invitados, ¿no? Obviamente de todos los invitados que tienen que ver con los empresarios, la política y demás, pero bueno, me focalizo en el tema de los artistas. Sí. Hablábamos de Mirtha Legrand, que pensábamos que no estaba en la lista, pero finalmente sí estaba en la lista, invitada por la Embajada de Estados Unidos, Susana Jiménez también, bueno, Marcelo Tinelli, que se bajó, bueno, por este viaje, que seguramente debe estar en Punta del Este por el fin de Semana Santa, estimo yo. Graciela Borges, otra de las invitadas. Juan José Campanella también es uno de los invitados. Julio Chávez, el actor Julio Chávez. Actorazo. Actorazo. Ricardo Darín. Mariana Fabiani, que es muy amiga del matrimonio Mauricio Macri y de Juliana Aguada. Mira. Sí, junto a su esposo Mariano Chiade. No, que sabía. Es titular de la productora Mandarina. Él es el amigo de Macri. Y Mariano Chiade. Iván de Pineda. Sí. Marta Minujín, Adrián Suar, es parte de la invitación. Maximiliano Guerra, y también estuvo, yo recién lo escuchaba, que había mencionado a Mora Godoy como parte de lo que fue el show de tango, ¿no? Y bailó un par de minutos con el presidente Obama. Así que bueno, esos son los invitados. Vamos a ver luego de la cena quiénes van a hablar, quiénes van a hacer declaraciones y quiénes van a contar lo que sucedía allí en el Centro Cultural Kirchner. Información, música, análisis, investigación y las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Ah, tengo acá algo en mis manos. Tengo uno de los 30.000 ejemplares, edición especial de Los Trabajadores de Tiempo Argentino, que mañana, jueves 24 de marzo, ustedes van a poder comprar a un precio solidario que parte desde los 20 pesos a lo largo de toda la Avenida de Mayo, ¿sí? Mañana en la marcha del 24 van a ver allí a gente identificada, bueno, como trabajadores de Tiempo Argentino, que van a estar ofreciendo un ejemplar de 16 páginas con mucha información. Nota de tapa dice: las 10 medidas de Macri para vaciar la política de derechos humanos a 40 años del golpe cívico-militar. Dice: en sus primeros 100 días de gestión, el gobierno ordenó despidos masivos en áreas fundamentales para la búsqueda de memoria, verdad y justicia. La estrategia para favorecer a los represores con prisión domiciliaria, la desideologización del área y la desprotección de las víctimas de la dictadura. Con 40 opiniones de gente como Osvaldo Valle, Rebe Bonafini, Estela Carlotto, Milagro Sala, Nora Cortini, Chicha Mariani, Hugo Yasky, Raúl Zaffaroni, Carlos Heller, Ricardo Alfonsín, Roberto Galasso, bueno, todos maestros, unos capos totales. Recuerden, tengo uno acá, estoy haciendo con un anticipo total y absoluto, y en un ratito vamos a estar hablando con el director de Tiempo Argentino, con Gustavo Cirelli, que está acompañándonos en esta noche, y vamos a que nos cuente un poco cómo se hizo este ejemplar y qué es lo que esperan hacer, digamos, ¿no? con esta plata que se va a reunir mañana, que seguramente se va a agotar rapidísimamente esto, porque hay mucha demanda de información, y aparte es un material, yo diría, de colección, histórico ejemplar, hecho por los trabajadores de Tiempo Argentino. Un ratito hablamos con Gustavo Cirilli. Ahora, Pablo, contame de los archivos. Bueno, hoy pudimos charlar con la doctora Mercedes Soiza Reilly. Ella es fiscal en la Unidad de Asistencia para las Causas por Violaciones a Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Vos sabés que hay varias informaciones sobre el tema. Una muy conocida tiene que ver con la decisión del gobierno de Estados Unidos. Y aquí hago una aclaración, porque hoy, nuevamente en la conferencia de prensa, Obama dijo: voy a hacer todos los esfuerzos para. No dijo: voy a entregarle estos archivos y tal. Voy a hacer un esfuerzo para. Eso quiere decir que está supeditado a distintas cuestiones. En ese sentido, la doctora Reilly hace algunas caracterizaciones y relativiza el hecho de que esto sea efectivamente una buena noticia en la colaboración para los juicios que se están desarrollando y los que van a comenzar. Entre paréntesis, está por comenzar el juicio ESMA 4, entre otras cosas. Tenemos varios un par de testimonios de la fiscal, en principio sobre la valoración de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de esta desclasificación y efectivamente qué cosas hay que observar más allá del anuncio. Tenemos mucha riqueza documental nacional y esto es lo que no llegamos a entender, porque como no se conoce cómo se trabaja en las causas de esta humanidad, tampoco puede conocer la ciudadanía que nosotros hemos desclasificado archivos de nuestras propias Fuerzas Armadas. Eso casi es un hito histórico a nivel mundial, porque no todos los archivos de las Fuerzas Armadas son reabiertos para que se pueda acceder y conocer la verdad de lo acontecido. Entonces también lo que me hace un poco de ruido es que estamos muy esperanzados en conseguir cosas de afuera, cuando nosotros a nivel nacional tenemos muchísimos archivos que todavía debemos desclasificar. Veremos cómo va a ser ahora quienes estén a cargo de los sectores de derechos humanos de cada ministerio, porque tengo entendido que los representantes o los directores de cada sector han sido desplazados. Todavía es muy prematuro para decir si es que están hay trabas en la desclasificación o no. Esta parte de la charla está en directa relación con lo que plantea la nota central del diario Tiempo Argentino, que sale mañana, ¿no? Es decir, el desmantelamiento de todos los sectores vinculados a la política de derechos humanos de cada uno de los ministerios, cómo va a quedar, y en función de eso, una reflexión que hace la doctora Reilly en torno a cuidado con mirar tanto para afuera y los archivos que hay que desclasificar afuera, porque adentro todavía hay una enorme cantidad de material y documentos que efectivamente tenemos que tener en cuenta, y como se desconoce en general cómo se trabaja para cada uno de los juicios por los delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, bueno, a veces no valoramos lo que tenemos adentro y hay que hacer reclamos hacia adentro por todo lo que todavía no se ha desclasificado. Ahora sí vamos a compartir la valoración que hace sobre el anuncio del gobierno de los Estados Unidos. En Automotores Orlesi, que fue el antesala del juicio Plan Cóndor, también utilizamos archivos desclasificados que eran aportados por el NSA, que es una empresa no gubernamental de los Estados Unidos, quienes acercaron tantísimos archivos de documentos de la CIA. En este sentido, y en este sentido también tenemos que remarcar que algunos de estos documentos aparecían con tachaduras. Por eso este nuevo ofrecimiento de los Estados Unidos para acercar archivos tienen que ser sin tachaduras, porque muchas veces aún todavía siguen protegiendo determinada información, y si nosotros desclasificamos un archivo deberían estar limpios de cualquier tipo de escollo para que nosotros podamos seguir investigando. Eso nunca lo sabremos, porque va a ser la buena voluntad que tenga el gobierno de los Estados Unidos para desclasificar los archivos que le plazca. Nos puede llegar a decir que es la totalidad de los archivos, como nos puede llegar a decir seguimos desclasificando. Y también, ¿cuánta va a ser la demora? Uh-huh. Porque si van a demorarse 15 años en desclasificar archivos, me parece que también eso repercutiría en el normal funcionamiento de los juicios. Nosotros sabemos que la mayoría de los imputados ya son gerontes, algunos, claro, otros no, pero tampoco podemos esperar mucho en cuanto a esta desclasificación. Fundamental lo que dice la doctora Mercedes Oiza Reilly, insisto, fiscal en la Unidad de Asistencia para las Causas por Violaciones a Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Primero, ¿qué tipo de desclasificación? ¿Con las tachaduras que nos dieron los otros? Bueno, eso no alcanzaría. ¿Y en qué tiempo? Para diferenciar si efectivamente esto es solamente un gesto simbólico en el marco de una visita el 24 de marzo en la República Argentina, o efectivamente va a tener otra utilidad. Una aclaración hoy muy importante: hoy Mauricio Macri, cuando se refirió a este tema, dijo, bueno, el gobierno de los Estados Unidos accedió a un pedido nuestro. En ningún momento se mencionó que los organismos de derechos humanos en Argentina vienen haciendo este reclamo hace por lo menos 40 años, o 35 años, si vos querés. Pero es un dato para nada menor, y además habló de golpe militar, no se refirió a golpe cívico-militar, Macri en la conferencia. Esto no obstante, ya esto fue un baldazo que se sumó a la decisión de los organismos de mañana no participar de el evento ese donde... Sí, nosotros ya habíamos dicho, claro. Primero que habíamos dicho que el 24 de la mañana era el momento en el que Obama iba a ir al Parque de la Memoria, que los organismos no iban a ir, que ese no era el contexto en el cual se querían reunir con el presidente de los Estados Unidos. Finalmente, la doctora Reilly hace una valoración también del anuncio del Vaticano sobre desclasificación de archivos. Interesante, escuchémoslo. Y ahora con esto de cómo buscar, también tenemos un tema con los archivos del Vaticano, para poder hablar sobre los archivos del Vaticano también. Cuando la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, se reunió con el Papa Francisco, también prometió la desclasificación de los archivos. Y en este sentido nos requería que nosotros indiquemos en qué sector buscar, o dónde buscar, o en qué parte buscar, porque le pasa lo mismo a los archivos del Vaticano, que son centenares, millones de copias y copias y copias. Yo lo que digo, si esta desclasificación va a ser remitir una sala llena de cajas con documentación mezclada, sin ningún tipo de selección o por lo menos estudio, no siempre va a ser tan fructífera la desclasificación. Otra cosa fundamental, Roberto, no es cuestión de abrir la puerta y decir, mira, ahí tenés los archivos, fíjate lo que encontrás. Acá hay un trabajo serio de clasificación, de conocimiento de los contextos, del momento histórico de la Argentina en ese tiempo, trabajo interdisciplinario, con lo cual todas estas cuestiones se tienen que analizar a la hora de saber si esta decisión, tanto del Vaticano como de los Estados Unidos, se traduce en aportes concretos o en realidad son solamente gestos simbólicos. Desclasificación de archivos de la dictadura, ¿qué tipo de archivos, qué tipo de desclasificación, a qué plazos y con qué grupo de trabajo?

Sí, buenas noches, Roberto. Estoy escuchando los comentarios de la gente que está ahí en el Centro Cultural Kirchner, con el negrito este, el asesino este, serial, y veo los sindicalistas, los políticos, los artistas, qué vergüenza. La verdad que me dan asco, te digo la verdad, me dan asco. Como si no se acordarían que los yanquis ayudaron a los ingleses para matar a los soldaditos argentinos. O que metió la púa en el bigle para que nos saquen la tierra contra los chilenos. Son una vergüenza. Gracias, Raúl de Versal. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estaba esperando tu programa. Es como para mandarte, no sé, toda la noche mensaje. Soy argentino, soy de Lonchamp. Y me duele mucho la mayoría de los periodistas que estoy observando, de toda la mañana, todo. Te están dando clases de, no sé, de la conducta del presidente de Estados Unidos. Débora Flagel. Ahora es increíble. Obama vino a llevarlo, que Estados Unidos siempre lleva a todos los países periféricos. Y es lamentable. Gracias, Julio. Bueno, Roberto, no tenemos muchas ventanas abiertas para poder explicarle, aparte de nuestro país, lo que a qué vino Obama y lo del presidente Macri. Pero volvió a cometer otro error Macri. Ayer anterior decían el oficialismo que Macri iba a visitar a Cuba. Hoy Macri dijo, cada rato decía, bueno, tomo su palabra. A Obama le dijo lo siguiente, eso hay que resaltarlo gravemente, ¿no? Dijo, bueno, dice, yo apoyo lo que usted hizo en Cuba. Después me empecé a decir que Cuba necesita libertad para votar. Ahora digo yo, un presidente del Cono Sur, ¿cómo se puede meter de una visita que hizo el presidente Obama? Es grave, es gravísimo. Y ahora, ¿cómo, si va a ir a Cuba, qué va a decir allá? ¿Va a pedir disculpas? Pero no con la rabia y los malos sueños. Buenas noches, caballero. Bueno, hoy escuché a Obama cuando estuvo en la Usina del Arte, el auditorio era un grupo de jóvenes que han tenido una educación privilegiada porque se notaba por la presencia, se notaba porque no necesitaron de traducción simultánea, ninguno estaba con auriculares, todos entendían perfectamente el inglés. Y él dijo con toda naturalidad que hoy es común no estar 20 años en un trabajo, sino 5, perderlo, volver a capacitarse, volver a tener un trabajo distinto. Bueno, realmente vino a decir que es natural todo lo que nos causa pánico a los argentinos por la cantidad de veces que a lo largo de estas últimas décadas se perdió el trabajo y se dejó a la gente. Hola, caballero, como siempre, escuchándolo, es un placer, y a Heller un doble placer también. Quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa si Macri está muy apresurado por firmar el libre comercio? ¿Esos tratados, tiene esa chica, esa letra chica, salen a la luz o queda, digamos, en secreto? Primero eso, y segundo, el hecho de que pague a los buitres y que van a sobrar dólares e inversiones. Y si no lo dieran, ¿eso no apresuraría la firma del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, ya que los que quieren invertir querrán tener mejores beneficios? Muchas gracias por su mensaje, por su llamado. Sí, bueno, en relación al último llamado, sí, es probable, ¿no? Es probable que te vayan ofreciendo distintas cosas y que en función de lo que vos vas cediendo te vayan prometiendo cada vez más cosas. Digo, por eso habríamos hace un ratito la editorial hablando de las relaciones carnales, la versión, si se quiere, recargada de aquello que ya vivimos en los 90, con menos cosas para vender o para privatizar. Me parece a mí, digo, me parece que una oferta más restringida, si se quiere, en aquello donde pueden hacer grandes negocios. Pero también es cierto, defendiendo los intereses de las empresas estadounidenses, con el perjuicio que eso también va a producir en cuanto a esa relación desigual que mantenemos con Estados Unidos. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir contando. Mientras estemos al aire, pues volvimos para eso, volvemos para contar todo eso. Mientras estemos al aire lo vamos a poder seguir contando. Bueno, Alberto, ¿cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta, viejo? ¿Cómo nos cuesta a los argentinos adaptarnos al primer mundo? ¿Cómo nos cuesta? Los trabajos ya no duran nada. Pero es en el mundo, bueno, Roberto. Bueno, ese mensaje fue una editorial, ¿eh? Me encantó el mensaje del oyente que nos relataba lo que había sucedido ahí en la Usina del Arte. ¿Usted estuvo en la Usina del Arte también? ¿Cómo no voy a estar en la Usina del Arte, Roberto? Los trabajos duran menos de 5 años y hay que acostumbrarse. Esto de andar la gente, trabajé toda mi vida, 38 años. Eso de querer jubilación, de querer asignación de aumento, de querer aumento. De querer cobrar. De querer, claro. ¿Cómo va a querer cobrar, no? Uno tiene que insertarse en el mundo, pero porque si no, uno trabaja por interés. Sí. Uno trabaja porque dice, trabajé, quiero cobrar. Señor, Vamos, tiene trabajo, carajo. Entonces, en un mundo donde hay tantas cosas, yo después voy a hacer una editorial a las 12:30 de la noche, que voy a tratar el mundo y la Argentina en los tiempos modernos. Mire, sí, estoy leyendo de ahora o en un ratito. 12:30 de la noche. 12:30 de la noche, perfecto. Se arregla con el maestro Dolina. ¿Con quién? Con el maestro Dolina. No va a estar hoy. ¿Cómo que no va a estar Dolina? No va a estar hoy, es una decisión. Vino Obama. No va a estar Obama. No va a estar de espalda. Hoy vamos a estar un mano a mano con Obama, Magallanes y Obama. En Radio del Planeta. ¿Esto es verdad? Sí. A mí me sorprende. ¿En serio va a hablar con Obama? Obama, en inglés. ¿Qué le va a decir? Así que los oyentes de Radio Plata no van a entender un carajo. Porque a duras penas terminaron el secundario, ¿no? No diga eso, deje de discriminar. Son unos ignorantes, aparte de ser culero. Le pregunto en serio, va a hablar con Obama. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le va a decir? ¿Qué es lo primero que va a decir? Si lleva plata en el bolsillo, lo primero. En inglés. En inglés. Mire, para que vean que no miento. Mire, mire. Ahí está. Las rodilleras. Marca Luis Majul para preguntarle al presidente. Me traje las rodilleras Majul para preguntar. Majul, las rodilleras del momento. Mira, bien, sí. Para ponerse en pose de pregunta. Sí, señor. Sí. Me parece. Lo que él quiera, ¿eh? Me parece bárbaro. Lo dejo bueno. Elegir. Si tengo sí. Que. Yo pregunto, vos elegís la pose. Es el periodismo militudo, ¿no? Sí, militudo. Ahí te estoy viendo el populismo macrista. Tengo un amigo que se llama Augusto Tartufoli, que es periodista, digamos, lo conozco hace muchos años. Y hoy tuiteó, dice, Michelle, por Obama en Barracas y Obama en La Boca. In your face, Barrio Norte. Es el populismo macrista frente al elitismo, ¿no? De lo que es el sector de... In your face, Obama Barrio en Norte. La Boca suena mal igual, ¿eh? De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. 40 años se cumple mañana de golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Gustavo Lema nos armó un recorrido, ¿sí?, de sonidos que resumen estos 40 años de este modo. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Se convoca a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Pero la policía dijo, he estado de sitio, camine, nos pegó y ahí empezó la marcha. No la ronda, la marcha. Porque la ronda es rondar sobre lo mismo. Y la marcha es ir hacia algo. La marcha se hizo primero, nos llevaron alrededor del Monumento de Belgrano y después nosotros le ganamos la batalla de hacer alrededor de la pirámide. Enfrenta al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Preservar la vida es una obligación de todos. La libertad da derechos y crea obligaciones. Hemos prohibido ya 125 películas. Estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el dinero del país. De este maíz maravilloso que nos siguen atacando a aquellos que lo conocen. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas. Dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios a esta ley de amnistía que será declarada inconstitucional e insanablemente nula. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua. Busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Por eso esta mañana, en horas muy bien, en muy tempranas, he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria. Parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini, saca primero el de el expresidente de facto, Rafael Videla. Que haya sido precisamente el propio país el que juzgue a esos criminales o terroristas de Estado, el único caso que se conoce en la República Argentina. Gran trabajo de Gustavo Lema, sonidos protagonistas de estos 40 años que han sido también la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, con sus avances, con sus retrocesos, con las agachadas de algunos, con los indultos, con la impunidad, con todo eso que ha ocurrido en estos 40 años, pero que tiene, sobre todo, y creo que siempre hay que destacarlo, en el movimiento de derechos humanos, en las abuelas, en las madres, en los hijos, la verdadera vanguardia de dignidad que ha tenido este país, ¿no? Hay pocas cosas que simbolizan tanto, ¿no? Cuando uno piensa en los pañuelos, uno sabe que detrás de ese pañuelo hay una gran historia de lucha, pero también una gran historia de tragedia. Y esa tragedia atravesó a la sociedad argentina. Y luego de esa tragedia ha costado mucho que se hiciera justicia. Y ahora cuando algunos retornan con esta idea de quizá beneficiar a algunos de los responsables directos o materiales del genocidio, cuando algunos todavía quieren reintentar la idea de la vuelta a la teoría de los dos demonios, nada más que ahora en vez de defender a genocidas lo plantean en términos de, bueno, el revanchismo y esas cosas, hoy más que nunca, gracias madres, gracias abuelas, gracias hijos, por haber dado esa pelea inmensa que nos hizo a todos los argentinos más orgullosos de nosotros mismos. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, temperatura 19 grados 2 décimas, la humedad 81%. Barack Obama sostuvo que este es un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales. El presidente norteamericano lo dijo en la cena de honor que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner. Y remarcó que aunque él esté terminando su mandato y Mauricio Macri comenzando el suyo, las relaciones entre los dos países no están vinculadas a dos líderes. Y agregó que depende de los ciudadanos las amistades, vínculos, lazos e intereses comunes que puedan promover. Adolfo Pérez Esquivel aclaró que no se opone a la llegada del presidente estadounidense al país. Sin embargo, el Premio Nobel de la Paz dijo a Radio del Plata que Estados Unidos es el responsable de los golpes de Estado en América Latina. La hipótesis de conflicto de la doctrina de seguridad nacional que le imponen en los años 50, donde pasan por las escuelas de las Américas más de 80.000 militares latinoamericanos, que son los que dan golpe de Estado. Después esto se extiende en todo el continente hasta el operativo Cóndor. Hay que tener en memoria, más allá de la persona de Obama, Obama viene representando un país que tiene esa política para América Latina. Ahora utilizan lo que se le llaman golpes blandos, aprovechando jueces, opositores, empresarios. Así derrocaron a Manuel Zelaya. Lo mismo hicieron en Paraguay con Fernando Lugo. Ahora lo quieren hacer a Dilma Rousseff contando la situación de Brasil, ¿no? Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró que la visita de Obama es el primer paso para volver al mundo. Y señaló que Argentina debe retomar las relaciones normales que corresponden con el país que más invirtió en Argentina a lo largo de la historia. A su vez, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina informó que una veintena de empresas americanas tiene en estudio inversiones por 13.800 millones de dólares. El anuncio se formuló al cierre del encuentro organizado por esa entidad en el predio de la Rural de Palermo con motivo de la visita del presidente estadounidense. Internacional. El Papa Francisco presidirá desde mañana en el Vaticano las celebraciones centrales de Pascua. El pontífice tiene previsto realizar gestos para visualizar el drama de los refugiados durante el lavatorio de los pies del Jueves Santo y en el Vía Crucis en el Coliseo Romano del Viernes Santo. La actividad comenzará mañana a las 9:30, hora de Roma, la misa crismal en la Basílica de San Pedro, ceremonia en la que renovará las promesas de los sacerdotes y bendecirá los óleos que se utilizan para los sacramentos. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimas, la humedad 81%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Caballero Nocturno, te habla Carmen de Bernal. Bueno, me da mucha bronca la usurpación de Macri y el estrellato nacional del Centro Cultural. Eso que fue construido para que los artistas desplieguen su arte y el ciudadano común pueda ir a disfrutarlo, se lo han apropiado las clases altas para disfrutarlo ellos. Para que no nos equivoquemos, los pobres, si pensábamos que teníamos algo, bueno, no tenemos nada. Un besito, lo sigo escuchando. Soy Liliana de La Matanza. Quiero saber quién paga el alojamiento, la comida y todo de Obama con la familia, de los 700 custodios que trajo y de los 4.000 empresarios. Quiero saber si esto ocurre por cuenta del pueblo argentino o qué, y de todos los zánganos que puso Macri. Hola, buenas noches, caballero. Mi nombre es Sergio Blanco y vivo en La Tablada. Te lo había comentado la señora Aguada de Macri a la esposa del sujeto este que vino acá al país, de que la ropa que le regaló está confeccionada en talleres clandestinos como el de Flores, que se prendió fuego y fallecieron las dos criaturas. Excelente programa y bueno, ojalá duren toda la vida, por lo menos hasta que vuelva Cristina o alguien similar a Cristina. Buenas noches, chao. Y buenas noches para el programa de Caballero Nocturno. ¿Para qué darle tanta entidad a este hombre? Basta, ya, basta. Hay otras cosas más importantes, como mañana, por ejemplo, 24 de marzo. Un abrazo, Eva de Congreso. Hola, Roberto Caballero, soy María Eugenia, ex oyente de Radio Nacional y por supuesto oyente de Radio del Plata. Lo escucho todas las noches. ¿Sabe qué estoy pensando? ¿No será que hoy, consternada con lo que veía en la televisión y venimos viendo, pensando, ¿no será que Macri fue el encargado de hacer que entren las fuerzas y la invasión esta norteamericana, este famoso golpe blando, que él está encargado de eso y nos entregó a No, yo estoy muy mal porque no entiendo nada. Le mando un beso desde la ciudad de Salta y el gobernador nuestro que está enamorado. No sé qué pensar de todo esto. Le mando un beso. a la clase media y baja desajuste tras ajuste tras ajuste, cierre de industria nacional, abrir las importaciones, dólar alto, exportaciones, y olvídense, muchachos, un abrazo, una dosis tuya todos los días, no viene mal, estamos... No hay ningún medio ya casi que se escuche crítico al gobierno, si se puede llamar gobierno. Un abrazo grande, buen programa. Muchas gracias por sus llamados, gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos también. A Eva, me encantó el mensaje de Eva, le mandamos un beso grande. Bueno, y creo que tiene razón Eva, ¿no? El oyente. Pasan otras cosas, mañana conmemoramos los 40 años del golpe cívico-militar. Obviamente hay convocatorias en distintos horarios. Tiene la precisión Pablo Caruso. Bueno, estuvo la intención de convocar a una sola marcha, pero finalmente va a haber dos convocatorias. La principal es realizada por abuelas de Plaza de Mayo, madres línea fundadora, hijos y familiares de detenidos desaparecidos. Se van a concentrar a las 2 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires. Después distintos espacios políticos convocan, algunas más temprano, otros más tarde, pero alrededor de las 2 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio. La titular de abuelas, Estela Carlotto, también junto a otros representantes de los organismos, van a leer el documento a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. El Partido Obrero, otros espacios políticos de izquierda no kirchnerista, las organizaciones políticas que componen el Encuentro Memoria, Verde y Justicia, marchan a las 3:30 desde Congreso a Plaza de Mayo. Esta movilización va a llevar la consigna a 40 años del golpe genocida. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Bien, y en el recorrido de toda la marcha, ¿no? De todo el tiempo en que la gente va a estar allí movilizada, desde Avenida de Mayo, digamos, y concentrándose en la Plaza de Mayo, ustedes van a ver a los periodistas trabajadores de Tiempo Argentino vendiendo un ejemplar cuyo título es Las 10 medidas de Macri para vaciar la política de derechos humanos a 40 años del golpe cívico militar. Es una edición especial hecha exclusivamente por los trabajadores del diario, que recordemos hace 4 meses que no cobran salario. Va a haber un precio solidario que es a partir de los 20 pesos, pero para contarle detalles de cómo va a ser, cómo se hizo también esta edición especial que ustedes van a ver mañana allí en la marcha, lo tengo acá al director de Tiempo Argentino, Gustavo Chirilli. Hugo, ¿cómo andas? ¿Qué haces? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Buenas noches, Roberto. Se te ve cansado, estuviste imprimiendo de la mañana. Trabajamos. Después de muchas semanas, hoy volvimos, ayer ya con el cierre de este diario, que se cerró de última hora de ayer, volvimos a poner las rotativas en marcha. Son 16 páginas, es a todo color, y la verdad es que es trabajo periodístico, ¿eh? Es un diario que hay que tener, es un diario que conmemora el 40 aniversario del golpe cívico-militar, para guardar, para atesorar, y por supuesto para comprarlo. En ese punto te hago una mención, es un diario con producción de la redacción periodística de Tiempo, digamos, todas las notas se hicieron en el diario, y bajo la consigna de que no hay firmas, en este caso, todos los periodistas que lo hicieron no firmaron porque es un trabajo puramente colectivo, y eso es lo que se quiere reflejar. Mañana sí, desde las pasadas las 9 de la mañana, llevar 9 puntos de venta desde el Congreso a Plaza de Mayo en distintas esquinas, digamos, va a haber en Lima, en San Espeña. ¿Cómo se va a identificar? En el sur va a haber, como algunos compañeros, yo lo llamo puesto, algunos compañeros lo llaman gazebos. Sí. Digamos, con pecheras de Tiempo. Con exacto. Y pecheras de Tiempo. El viejo y querido Toldo, sí, con artistas que van a acompañar, con Víctor Hugo, que va a estar vendiendo el diario un rato largo, y hoy ya estaban coordinando la logística, y todavía no sabemos en qué puesto, eso, digo, mañana se sabrá. Con Roberto Caballero va a estar un rato. Ahí vamos a estar vendiendo el diario. Sí, mañana todos, somos todos. Con todos los que quieran. Todos vendedores de todos somos. Laini, creo que se suma también Daniel Tonietti y Arturo Unín, pero hoy confirmaron muchos más artistas, digamos, por eso no quiero dar nombres porque voy a dejar a muchos afuera. Sí, la idea surgió de, bueno, como decía Roberto, la empresa hace 4 meses que no paga los salarios, va a ser ya 4 meses en poco, uh-huh, el medio aguinaldo incluido. Desde hace 50 días casi el diario, por un local patronal, dejó de imprimirse los primeros días de febrero por decisión de este personaje transitorio que apareció en la escena y en nuestras vidas, que es un empresario supuestamente correntino que se llama Mariano Martínez Rojas, que me mandó un texto, un mensaje de texto un día diciendo que hasta que no se solucione la situación, el diario dejaba de imprimirse, y si no se solucionaba la situación, el diario no se imprimía más. Esto comprueba, lo tenemos acá arriba de la mesa, que estaba equivocado. El diario decidimos imprimirlo nuevamente y mañana se va a vender. La situación por la que atraviesan 200 trabajadores del diario, más otros 120 de Radio América, más colegas de otros medios, lo que supo llamarse el Grupo 23, es parecida o es similar. En el edificio donde está el diario son 320 trabajadores, 320 familias que están viviendo esta situación, con los colaboradores externos y demás, que tampoco, en el caso de algunos colaboradores, que son algunos panoramistas y demás de tiempo, el no cobro es anterior, digamos, y algunos ya llevan 6 meses, o una situación que se ha dado, esa irregularidad se ha dado por mucho tiempo. La continuidad del diario con respecto a la empresa es una incógnita. La voluntad nuestra de que Tiempo siga siendo una voz necesaria en este tiempo está firme, digamos, eso no hay duda. Hay un la redacción, el colectivo de trabajadores del diario está cargado de ganas y de ideas. Hay que ver cómo lo podemos, si estamos a la altura de poder llevarlo adelante. Bueno, de ideas y de concreciones, ¿no? Porque claramente hacer un diario de 6 páginas, digamos, sin el apoyo de una empresa, sino que en realidad por la fuerza de los propios trabajadores, periodistas del diario, y también hay que decirlo, digamos, por un grupo de sindicatos, también puedo mencionar, digo, la CTA de Sassi, a Schutter, a la gente de la UOM, de Antonio Caló, a la Asociación Gremial de Trabajadores de Surti, el Premetro, AT Capital, AT Congreso, AT Nacional, la Bancaria, Federación Gráfica Bonaerense, etcétera, Sindicato ANSES, Carlos Ortega, Comisión Interna de la TV Pública, bueno, toda una serie de organizaciones también sindicales que han estado a la altura de las circunstancias y han apoyado de algún modo la salida de este ejemplar histórico que mañana ustedes van a tener que comprar en la marcha, un poco por solidaridad, pero también en defensa propia, diría yo, ¿no? Porque los contenidos, la información tienen que ver con el tiempo presente, con lo que nos toca vivir, y es tan necesario que haya diarios que reflejen esto que nosotros estamos viviendo. Ustedes lo saben lo que es el apagón informativo, saben que cada vez hay menos voces, estamos viviendo en un país donde Víctor Hugo Morales no tiene, al menos hasta hoy, ¿sí?, hasta hoy, un programa después de 50 años de trayectoria. No hay que explicar mucho cómo fue que un día asumió Mauricio Macri y el otro día terminó 678, no hay que explicar ya, me parece a esta altura, que pocos días después, un mes después, toda la programación de Radio Nacional, la que había, digamos, con listas negras, ha sido desguazada. No hay que explicar ya mucho. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos del apagón informativo y sabemos cuáles son, en ese medio del apagón, las luces, ¿sí?, que iluminan la información. Y esto mañana va a ser una gran luz que todos ustedes tienen la oportunidad de apoyar, ¿sí?, poniendo esos 20 pesos de base. El que quiera poner 5.000, 10.000, 15.000, también serán bien recibidos. Sí, absolutamente. Gustavo, aunque sea una obviedad, digamos, y más allá de lo que diga Spolsky o Martínez Rojas, ¿qué explicación le encuentran los laburantes de Tiempo a lo que pasó? Un vaciamiento, digo, una política clara de vaciamiento del Grupo 23. Lo que vienen denunciando los trabajadores, las comisiones internas de cada uno de los medios, sino es inexplicable que Tiempo Argentino no se murió, digamos. No sé qué va a suceder de acá adelante, Tiempo Argentino lo mataron. Digo, el Tiempo Argentino que fundamos con Roberto lo mataron, y no la angustia que vivieron los trabajadores estos años, digamos, la familia, es imperdonable, porque el Tiempo tenía todo para crecer. En lo que te decía Roberto, digo, Página 12, hoy única voz en medios gráficos que se distingue del discurso único, ya no hegemónico, digamos, único, sí, ha crecido en ventas, lo que me parece muy bien por los compañeros de Página 12. Eso es por la ausencia de Tiempo y por la capacidad de los compañeros de Página, eso es innegable. Digamos, un mal manejo empresario, me parece un manejo... yo tenía mis dudas con respecto a la continuidad de Tiempo, pero no pensé que iba a ser tan... Mis dudas en términos personales, digo, porque... porque los atrasos de pago que decía antes, no a lo, al personal de redacción, digamos, los que íbamos todo el día, todos los días al diario, sino a colaboradores. Después nos fuimos enterando de otro tipo de deudas, con imprenta, con el edificio. Me parece que hubo una planificación de lo que está sucediendo, o de lo que sucedió. Por supuesto, está la responsabilidad de los empresarios. ¿Consideran que también hubo un error político, digamos, en el cálculo de en quién se confió para efectivamente construir este tipo de medios en su momento? Creo que no se controló a quien tenía a quien estaba a cargo del Grupo 23. Digo, a todos los que estaban a cargo del Grupo 23. Uh-huh. Digamos, a Sergio Paul, a Matías Garfunkel, digamos, y a otros socios a los que no conozco personalmente. A Garfunkel lo vi una vez, digo, quiero aclarar porque tampoco es un personaje muy habitual. Uh-huh. Sí, hay todo un tema, ¿no?, para debatir alrededor de eso, en relación a cómo se construyen medios con propietarios, cuál es la relación que tienen que tener aquellos, si quieres, proyectos políticos emancipadores, digámonos, con ese tipo de propietarios. Yo siempre recuerdo a Helbar, recuerdo a Dudy Greiber, el malogrado Dudy Greiber, que me parecen que además de ser empresarios y de su vocación empresaria, eran cuadros políticos. Y yo creo que este tipo de emprendimiento tiene que estar en manos políticas, de gente que quiera hacer una empresa, pero que básicamente sean políticos. Me parece que acá lo que hubo fue una serie de aventureros que mientras hubo plata se comportaron en muchos casos de modo correcto, cuando quizá le empezó a raliar se comportaron de modo incorrecto, cuando el negocio fue vaciaron. Digo, me parece que no hay mucho más que contar. Sí creo que la gran debilidad es de carácter político. Cuando hoy vemos, ¿no?, digo, ¿por qué Argentina, después de 40 años del golpe, o por qué, creo que te contaré 7, 33 años, ¿sí?, de la reconquista de la democracia, tenemos un solo diario, Página 12, que es un diario aparte limitado en cuanto a deportes, a información general, digo, la verdad es un diario chico, Página 12. ¿Por qué la sociedad argentina tiene que tener prácticamente un universo de diarios que dicen más o menos lo mismo, defienden un mismo proyecto de país, benefician, digamos, desde sus crónicas, desde sus posiciones editoriales, a un sector de un bloque económico, político y cultural muy, muy concreto, ¿no?, que son los dueños del poder y del dinero de este país, y el resto de la Argentina, que también existe, por más que lo que diga Mauricio Macri, General Lonardi, cualquiera de los que aparecen por ahí, también tiene derecho a tener un diario masivo, un diario de circulación nacional, y me parece que la falla, digo, más allá de lo económico, es una falla política de a quiénes o a quién se benefició o a quiénes eligió para que manejara empresariamente, digamos, ¿no?, este tipo de emprendimiento. No, lo que te quería agregar es que ahí también hay una responsabilidad como de doble mano, ¿no? Porque también el Ministerio de Trabajo, la Justicia, la AFIP, o sea, hay organismos que también tienen responsabilidad a la hora de establecer cuál es la solidez de una empresa, si cumple con la ley, si hace los aportes, si lleva adelante, digamos, las obligaciones para con los trabajadores. Incluso me arriesgo a avanzar en un tema que incluso hasta los propios organizaciones gremiales tienen responsabilidad también como para llevar adelante el control sobre esa situación. Entiendo lo que decís. Yo creo que igual los empresarios tienen la primera responsabilidad. No hay duda de eso. Yo no pongo la responsabilidad en los trabajadores en este caso. Digo, porque un trabajador, primero me parece que pone mucho en una relación asimétrica con un empresario como para también controlarlo como si fuese... Hablo de los laburantes, hablo de las organizaciones. Sí, lo que pasa es que es compleja la situación del gremio de prensa y me parece que En ese punto también, los que piensan distinto, en esa grieta se metió una cuña. Y una cosita que quería retomar, digo, pues yo creo que hay una estigmatización sobre tiempo, incluso de aquellos que alguna vez fueron colegas, digamos, que se vanagloriaron porque tiempo hoy no está en la calle, porque se pongan en riesgo 200 puestos de trabajo. Hubo una estigmatización por la pauta oficial, yo no estoy en contra de la pauta oficial, digo, sin pauta oficial no existirían medios chicos y pasaría lo que está pasando hoy. Te cambio la pauta oficial por papel prensa. Exacto. Está bien, es un canje. Digo, te cambio Spolky por otros empresarios también, digamos. Y esto, habría que controlar de las organizaciones sindicales quiénes son los dueños de papel prensa. Digo, no es esto una tarea que yo le quiero hoy atribuir ni a los compañeros que están creando un nuevo sindicato como el CIPREVA, ni a lo que fue la UTBA, a lo que quedó ahí de la UTBA. Y con respecto a lo de... quería cerrar con esto. Hay un punto ahí que es los trabajadores. Cuando Roberto leyó la lista del sindicato, el concepto de este diario es que los trabajadores van a ganar a los trabajadores. Gracias al aporte solidario de los compañeros de gremios se pudo financiar la impresión de este diario, de este tiempo, digamos. Déjame que también le agradezca ahí a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, a la CTA Autónoma, que es la de Micheli, está la de Yasky, está la de Micheli, al Partido Solidario, de Carlos Heller y compañía, a la Asociación Argentina de Actores, a Damián Loretti, el abogado Damián Loretti, especialista en derecho de la comunicación, el padre de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a su padre Facundo Moyano, al SADOC, al FOETRA, al gobierno de la provincia de Chaco, bueno, que ha aparecido aquí, a Marcos Clery, diputado nacional de Cámpora Santa Fe, Josefina González, diputada nacional de FPB, Cámpora Santa Fe, hijos judiciales, Miguel Jiménez, Movimiento Evita, Municipalidad Escobar, Municipalidad de Ituzaingó, Municipio de Resistencia, Chaco, SAMC, Manufactura del Cuero, Sanidad, Satsai. Bueno, después hay muchos aportes individuales, bueno, SUTEBA, el SICA, el Sindicato del Cine, el Sindicato de Farmacia, Sindicato Único de Trabajadores Neumáticos, Trabajadores de AGN, Unión Ferroviaria, UTE, CONADU, bueno, la lista es interminable. Y en este punto te quería decir algo más, que pasó algo muy emocionante hoy en la imprenta. Yo estuve muy temprano, como decía antes. ¿Dónde se imprimió? En Gráfica Patricios, en la cooperativa Gráfica Patricios. Son compañeros que apoyaron este proyecto, digamos, de esta edición desde el comienzo. Pero lo que sucedió hoy, mientras imprimía el diario, que siguieron llamando sindicatos, gremios, personas para seguir comprando anticipado ejemplares para financiar, digamos, es una lista esta que está publicada, que es faltan nombres. Mañana en la web vamos a seguir subiendo a todos los demás que aportaron. Gráfica Patricio también es una empresa recuperada. Una empresa recuperada, una gran historia, sí. Por sus trabajadores. Sí, algo muy importante, mañana vamos a recordarlo nuevamente, la marcha del 24 de marzo, va a haber puestos en varios lugares, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, para que vos puedas sentirte parte de una epopeya, ¿sí? Que es comprar este ejemplar, es un ejemplar histórico, está hecho solamente por los trabajadores, por los periodistas de Tiempo Argentino. Es la forma que también van a poder superar, ¿sí?, estos 3-4 meses casi ya sin cobro de salarios. El precio solidario es a partir de los 20 pesos, quien dice 20 dice 50, quien dice 50 dice 100. También se aceptan otro tipo de contribuciones, ¿no?, de gente que quizá tenga mayor posibilidad. Todo eso se puede charlar, quizá no mañana en la marcha, pero sí aquí hay detrás, y escuchen bien, los interesados que quieran realizar algún tipo de donación, donativo, pueden hacer sus aportes a la lucha de los trabajadores en la siguiente cuenta bancaria: Banco Credit COP, sucursal 011, cuenta caja de ahorro, número en pesos, número 7736, denominación de la cuenta Tiempo Vuelve. Si usted pregunta por Tiempo Vuelve, el CUIT y el CBU, esto está en la contratapa del diario que mañana van a estar, y también lo pueden ver en la web de Tiempo Argentino. De Tiempo Argentino, ¿no? Sí. Allí pueden ver dónde pueden hacer su transferencia, lo pueden hacer desde su casa, lo pueden hacer de una manera muy muy tranquila si quieren. Pero si mañana vas a la marcha, si no lo viste de primera mano, búscalo, ¿sí? Vas a ver actores, vas a ver periodistas, vas a ver un montón de gente identificada con Tiempo Argentino, que va a estar vendiéndote un ejemplar realizado exclusivamente por sus periodistas trabajadores de prensa. Usted no me mira, me pone nervioso. No, realmente. Se jode un poco, pero, le quiero hacer una pregunta. ¿Ya están ahora, me están vendiendo diarios a partir de hoy? No, ahora lo están esperando usted afuera. Para sí. ¿Pero tienes diarios ya para vender hoy? Sí, se imprimió hoy, claro, el diario se imprimió hoy. ¿Sí? ¿Me da uno? No, se lo compro, se lo vendo. Bueno, se lo compro. Bueno, ¿a partir de cuánto? No, ¿Clarín tiene? No, yo le digo una cosa, yo tolero. Buena voluntad. No, yo hago un esfuerzo enorme. 200 pesos por un Clarín. ¿Cómo? 200 pesos por un Clarín. ¿Y por un Tiempo Argentino? Ya tengo. Malo. No, pero entonces mañana. ¿Qué es este castigo? Es Avenida Rivadavia, esa. Avenida de Mayo. No, Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. Entonces desde el Congreso. Voy y digo, a partir de 20 me llevo uno. Exacto. Muy bien. Disculpe una pregunta. Sí, ¿cómo no? Disculpen. ¿Usted es amigo de...? No me tutee a mí. porque mi barrio, discúlpeme, no lo chutearlo, no. Dígame. ¿Usted es amigo de empresario de medios? Sí. Sí. ¿Conoce alguno de los que fuimos mencionando en la charla? Bueno, hoy voy a estar con Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Rojas con Obama, los cuatro. Vamos a ir al Centro Cultural Kirchbaum, vamos a poner un diario. De ahí salió la idea que los empleos duran 5 años nada más, ¿no? Vamos a reducir un poco, de 3 meses, porque después se te encariñan y te quieren sacar un diario solo. Lo peor es que se encariña usted. Sí. Yo, ¿sabe que me encariñé? Mira, Zulma, tengo una empleada doméstica. ¿Qué me encariñé? Iba a retomar, pero bueno, le dije. Los felicito, ¿eh? Son un ejemplo de lo que no queremos nosotros, los periodistas independientes, claro. que no se solidarizaron en lo más mínimo con la lucha de los trabajadores de tipo argentino, porque no lo he visto en TN a esta lucha, no la he visto en cosas. Entonces, nosotros no queremos que ustedes hagan esto. Yo no quiero pensar. Zulma le dé tiempo, ¿sabe, no? Sí. Okay. Antes de ponerlo a la parrilla. Qué malo. Bueno, más allá de lo que diga el periodista oficialista de la mesa, no, ahora oficialista de la mesa, les vuelvo a insistir, mañana edición histórica de Tiempo Argentino, desde el Congreso por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde va a hacerse la marcha. Van a haber puestos, van a haber gazebos, como se dice, unos tolditos, van a haber gente identificada con pechera en Tiempo Argentino, van a reconocer a periodistas, actores, gente del espectáculo, digamos, que va a estar apoyando esta pelea. Es una pelea fundamental, porque entre otras cosas esto tiene que ver con la posibilidad de que Tiempo vuelva. Creo que están dadas las circunstancias, creo que hay posibilidades. Creo que aparte la gente de Tiempo Argentino viene dando una batalla excepcional, desde el primer día están tomando las instalaciones del diario, digamos, de la redacción, y no han dejado de hacer periodismo en el medio de todo esto, ¿no? Están en la marcha, están en el bombo, están en la pelea, están en el Ministerio de Trabajo y sin los repro, que todavía Triaca, ministro Triaca, acordate, digo alguna vez, que hay laburantes que hace 4 meses que no cobran, y habilitá, sí, los repro, como para que por lo menos puedan pagar la luz que tu gobierno aumentó, el gas que tu gobierno va a aumentar, las tarifas que tu gobierno va a aumentar, mínimamente, salvo que haya, digamos, quieran combatir el desempleo de una manera, yo diría, casi criminal, ¿no? Espero que no sea el caso. Así que tirón de orejas para el ministro Triaca. Soy un poco irónico con esto, pero desde que empezó este conflicto, ha sido un conflicto público, se han dedicado a hacer cualquier cosa menos a resolver el problema de los trabajadores, que en este caso yo creo que ya roza la cuestión humanitaria. Así todo, como son grandes tipos, excelentes personas, batalladores desde el primer día, porque este diario no se hizo de la nada, ¿sí? Se hizo con mucha pelea, y se hizo, y es parte de la experiencia que ha tenido también nuestro gremio de periodistas desde distintas tomas, distintos paros, distintos conflictos sindicales, y que mucho de ello convergió allí en Tiempo Argentino y que iluminó los quioscos de este país durante 6 años. Como son batalladores, hicieron esta edición especial mañana va a estar ahí, y yo les digo, en serio, siéntanse mañana parte de una epopeya que es la de apoyar una causa justa. Y no solamente eso, también llevarse lo que un periodista, un trabajador puede hacer, que es darles y nutrirles de información. Y este ejemplar de 16 páginas está lleno de información para los que quieran saber, para los que quieran conocer, para los que quieran recordar y para los que quieran homenajear permanentemente a nuestros 30.000 desaparecidos. Mañana, Tiempo Argentino en todos los kioscos. Gracias a vos. Gracias a ustedes, gracias a los trabajadores del diario, a sus familias, y decir a los lectores que estamos haciendo todo y que nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar. Lo veo Juan Alonso, que también tuvo mucho que ver con esto. He venido acá. Gracias, Juancito. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Mañana vas a estar vendiendo diarios? ¿Sí? ¿Te pusiste una media? Porque este sale y vende. ¿Cuánto vas a vender vos? ¿Cuánto? De la mañana. No, quiero números. ¿Cuántos ejemplares? 2.000 ejemplares, ya está. Se comprometió Alonso que él los vende. Y si no los compras, vamos para allá. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra.

Buenas noches a todo el equipo. Caballero, excelente editorial. No le sobra una coma. Excelente el texto. Y tan claro como las explicaciones que da Heller, con los números, con los porcentajes. Ojalá muchos lo escucharan, lo volvieran a reproducir, a leer. Es así, como has dicho. Felicitaciones nuevamente. Un beso a todo el equipo. Habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. ¿Qué tal, querido Roberto? Te habla José Luis. Yo comparto plenamente tu editorial, pero a todo eso que vos estás diciendo, lamentablemente, los principales responsables de que el presidente argentino tome todas esas determinaciones es el 51% de la sociedad que le dio el poder para hacer eso que está haciendo. O sea, nosotros como sociedad somos tan responsables de haber elegido lo que se eligió. Y lamentablemente vamos a pagar las consecuencias de tener un país preparado para el neoliberalismo. Clarito, tristemente clarito. La editorial tuya, fantástica. La comparto plenamente. Un abrazo. José Luis de Valentín Alsina. Buenas noches, soy Julia de Cogland. Sigan así, por favor, es la única voz que puedo escuchar. Miren cómo está Paraguay, gracias a todo, no tenemos industria. La gente come una vez al día, hay un hambre, hay una pobreza total. Esos son los que se metieron con Estados Unidos y con los fondos monetarios. No hay que ir lejos, miren Paraguay cómo está. Y los ricos siguen siendo cada vez más ricos, gracias a Dios. Mi nombre es Lidia Rodríguez, soy de la localidad de San Peña, partido de 3 de febrero. Por favor, quisiera saber si mañana tenemos la posibilidad de recibir tiempo argentino. Acá, en Ameguino, 3000, hay un kiosco de diarios y revistas y quisieran, por favor, ver si lo podemos recibir. Gracias, gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchos cariños para todos. Hola Roberto y equipo, ¿sabes qué? Te habla Hugo, el taxista militante, te seguía desde Nacional. ¿Sabes que estoy viendo a la gente con las valijas? Estoy en la zona de Retiro, con las valijas andando para ir a Buquebú, para ir a la terminal, como en algún momento pasaba cuando hacían huelga los de Cresta Roja y que no dejaban pasar por la Richeri. Lo único que no veo son cámaras de Canal 13 ni de TN. ¿Puede ser? Un abrazo. 2339, muchas gracias por sus llamados. Disculpen aquellos que no podemos poner al aire, ponemos al aire la mayor cantidad que podemos, sí, pero hay muchos que no, por cuestiones de tiempo, a pesar que son tres horas, no llegamos a poner al aire. Lo que sí le podemos asegurar es que los escuchamos todos, ¿eh? Todo lo que va llegando, nosotros lo vamos escuchando. Andrea Taguada. Bueno, justamente con el tema de los 40 años del golpe, mañana se reestrena una de las películas que creo que marcó al cine argentino como La Historia Oficial. Uh-huh. Luis Puenzo, el director, estuvo dando algunas entrevistas y él, algunos de los... bueno, de los conceptos que tiene con respecto a las filmaciones. En primer lugar, que no le cambiaría una coma. Mira. A la historia, cómo la contó, cómo la, digamos, la plasmó en el cine. Y que además, hay algo que me llamó la atención en uno de los reportajes que escuché de Luis, es que está muy feliz de que la restauración de la película la hizo gente joven, muy joven, ¿no? Porque se mejoró no solamente la imagen, sino el sonido. Uh-huh. Se remasterizó la música. Así que bueno, mañana se reestrena en diferentes cadenas, ¿no? De cines. La Historia Oficial, recordemos, bueno, con Alterio, con Norma Leandro. Así que bueno, para conmemorar los 40 años del golpe, mañana se reestrena La Historia Oficial, una muy buena decisión del Inca. Gracias, Andrea. Repitamos mañana las convocatorias. Falta la de la Asociación Madres del Plaza de Mayo. Sí, Eve de Bonafini, la última marcha el jueves pasado, dijo que la marcha es contra Obama, la del 24, la de mañana es contra Obama y contra Macri, esencialmente contra los despidos, acompañando y reivindicando a los compañeros trabajadores. No son ñoquis, no son tipos que no van a trabajar, no son tipos que no saben lo que hacen, ni que hace dos días que están. Son hombres y mujeres que hace tiempo que trabajan y los echaron como perros. Insisto, esto dijo Eve el jueves pasado en la marcha de cada jueves. Mañana a las 3 de la tarde La Asociación Madre de Plaza de Mayo sale desde la sede de Madres, allí en Hipólito Yrigoyen 1584, con un camión con acoplado en el que van a ir las madres e invitados, de la misma manera que se hizo el 24 de marzo del año pasado, y fue realmente conmovedor. Muy bien, recuerden, mañana mientras van para allá van viendo quién vende tiempo argentino y compra. Recién en Colombia me compró, un ejemplar a precio VIP. Muy bien, compañero, muy bien. Y me motivó la charla con el compañero. Muy bien, un azul, no el azul de 2 pesos, un azul de Malvinas me dijo. Está muy bien, ese puede ser un precio. Sí, base. Un precio base. Dice 20 igual, ¿eh? Con 20 está bien. Con 20 está bien. Pero bueno, mañana vamos a seguir vendiendo ahí. Usted va a comprar. Serían dos cafés. Para al ministro de Economía. Dos cafés. Depende de dónde, ¿eh? Sí, pagues una y media. Una porción de pizza. Una porción de pizza. ¿Usted come pizza? Sí, claro. Solo cuando voy a Italia. ¿A qué parte de Italia va? A París. París en Italia. Sí. ¿Dónde queda París en Italia? La esquina. En el norte, en el sur, ¿dónde queda? En el norte, en el sur, en el este, en el oeste. En el medio, justo. Y estoy muy contento. Discúlpeme, Roberto, que lo distraiga. Está la torre. ¿Qué? Está la torre. Sí, de pizza, me como dos porciones siempre. Ahí, señor, le pido. En París está la torre de pizza. De pizza, señor. Estamos hablando de pizza, estamos hablando de Italia, ¿no? Sí. Estamos hablando, y si estoy hablando de democracia, estoy hablando de. ¿De qué estoy hablando? De Argentina, en este tiempo. Se acabó el populismo, hay garantía republicana, Caruso, aunque a usted no le cueste creerlo. Y nos visita el presidente Obama. ¿Qué le hemos regalado? Una bicicleta eléctrica. Que inventó un tucumano. Un tucumano. Esto le ganó un premio, el premio Innovar ganó. Ahí está, muy bien, Colombia estudió. Entonces digo, mire las relaciones que estamos entablando ahora con la primera potencia del mundo. ¿Y cuántas veces hemos dado tantas vueltas, Caruso, y se han ido sin bicicleta, sin mate, sin esa manta que tardaron 50 años en fabricar, ¿sabía usted? Es mi editorial. Ese momento histórico cuando arrancó uno y lo seguimos todos, cómo se lo extraña. Y yo le quiero, quiero decirle esto. Mi editorial se llama Lo tienen así. ¿Cómo lo tienen así? Hace ese gesto. A Obama lo tienen así de bien. Hizo gesto de mientras con hombre se tira abajo de la mesa, no quiere participar. Su gesto ofensivo. No, digo, lo tienen así, en el sentido pero no lo de... vuelvo a repetir. No, pero a Obama lo tenemos así. Quiero que lo cambie. Lo tenemos como uno tiene que tener a un huésped de honor, Caruso, tiene que aprender usted. Porque si no va a terminar como terminaron todos estos. Yo le quiero decir. No amenazo. Está sacado. Usted se merece el lugar que tiene hoy Gustavo Noriega. Le quiero por nombrar a alguien. ¿Qué programa? Sí, le hago una pregunta. Sí. A ver si usted me puede. Sí. ¿De qué medio es? Radio del Plata. Caballero Nocturno. Sí, sí. Yo lo acepto dos preguntas, y una por Facebook, como Obama. Dígame. Sí. ¿Usted cree que Macri gobierna para los ricos? Sí. Sí. Sí. No cabe duda. Tengo acá las pruebas. Mire, sí. Ámbito financiero de hoy, un suplemento que se llama Ámbito BIS, suplemento empresarial, ¿no? Uh-huh. Y es maravilloso, son unas cuantas páginas y dice, volvimos a la normalidad, es el primer título. Maravilloso. El segundo, que es de Claudio Cesario, de la Asociación de Bancos, dice, tiempos de consenso. Maravilloso. ¿Sí? La tercera nota de Luis Miguel Echeverri, de la Sociedad Rural, dice, el campo vuelve a ponerse en marcha. Muy bien. José Urtubey, que es el hermano del otro Urtubey, dice, aciertos, dudas y desafíos, y este como el más crítico. ¿Sí? Después, expectativa, dice el de Mauro Sosa, que es del Centro de Viñateros. Ámbito financiero, sí. Eso. Lo mismo que Cristóbal López. Lo mismo que está pasando en el canal. Alejandro Benazar, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dice cauto optimismo. Extraordinario. No, qué poco jugado. Discúlpeme, ¿por qué no optimismo total? Enrique Alemani, que es el presidente de la Asociación de Fábrica de Automotores, dice, medidas en sintonías y una agenda con desafíos. Son todos poemas. Jaime Berger, que es el presidente de la Cámara Minera de San Juan, ¿sabe qué dice? ¿Qué? Está descorchando eso. Esta vez por el camino correcto. Ese descorcha. Después Funes de Rioja, que es el presidente de Copal, que es de la Cámara Alimenticia, esa que nos aumenta todo el tiempo las cosas, ¿no?, en el supermercado, dice el acierto de levantar los cepos. Démoslo de ellos en vez del tiempo argentino. Y bueno, todas así. Che, la verdad, el desafío, medidas para profundizar, primeros pasos auspiciosos de Carlos de la Vega, es el presidente de la CAC, la Cámara Argentina de la Construcción, expectativas futuras de ingreso de capital, dice Adelmo Gaby, decisiones necesarias pero no suficientes, dice otro que es crítico por derecha, digamos, el presidente de la AIEPA, qué sé yo, etc. Bueno, unos 20 CEOs así, presidentes de cámaras empresarias, de bancos, etcétera, etcétera, diciendo que bueno, que sí, que Macri gobierna para los ricos, están muy felices. Está muy bien. CEO, CEO, ¿qué ves? Que Macri gobierna para los ricos. CEO, CEO. Menos mal que llevaba Alberto. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Musiquita. Che, le quiero mandar un saludo grande a la gente del sector Guzmán de Luz y Fuerza, el sindicato de Luz y Fuerza. Me he pasado acá un muchacho que nos escucha todas las noches con una camioneta de Denor. Se bajó, dejó la camioneta ahí, que se llevó, para traernos una gorra del sindicato, que nos ha regalado, oyente de todas las noches. Y que bueno, haciendo fuerza ahí con el sindicato de Luz y Fuerza para que el ajuste no pase. Alberto, qué placer tenerlo acá esta noche. Muchas gracias, querido Roberto. Linda gorra. Y lo que estábamos escuchando eran los sones de la orquesta de Tito Rivero, que en el año 1938 cantaba tocaba este tangazo junto con Hugo del Carril. Ajá. Vendrás alguna vez. Mirá, déjalo, pibe, que corra un cachito. Mirá qué lindo tango. Mirá, mirá. No me importa lo que dirá la gente, sabes subir de verte, te pido que vuelva. Vendrás alguna vez, mentime si es que nunca volverás. Y un año antes, en el año 1937, Hugo del Carril grababa este tangazo de Jovián y Cadícamo, Nostalgias, que es el tango que vamos a pasar hoy. ¡Qué pedazo de tango! En ese mismo año, Huguito graba su primer disco para el sello Odeón, con su tanguito Como aquella princesa. Amigos, hoy en Radio del Plata va a sonar Don Hugo del Carril, en estas fechas de memoria y emoción. Mañana seguramente las calles se llenarán de verdad, de reclamos de justicia y de reclamos de memoria. Hay que salir a juntar abrazos, rostros amigos, sonrisas, y a tratar de contenernos un poco. Mañana es la cita. A 40 años nos vamos a encontrar todos caminando por las calles de nuestra ciudad, de nuestra Argentina, para esperar los pasos seguros dictados por la convicción. Va este tanguito, Nostalgias, Hugo del Carril, por Radio del Plata. Escuchá, subí el volumen, vos que estás en tu casa. No te la pierdas, pibe. Mirá qué tangazo, tango para cantar en el medio de una noche perdida, en el medio de tu vida. Quiero emborrachar en mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más de amor es un sufrir? Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos hijos falsar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia,

la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando sin los humanos jamás. La divina tiene vena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Buenas noches, caballero. Soy Mabel de Villa Pueyrredón y tengo mucho horror y mucha vergüenza de que en mi país tengamos un presidente entregador, deshonesto, vil, que entrega el trabajo, la dignidad, la patria, que ha arruinado las generaciones venideras, que nos endeuda hasta los tuétanos. Pero también me da mucha vergüenza los diputados y senadores que apoyan esta entrega y esta venta vil del país. Y también me da mucha vergüenza muchos de los del 51% que los votaron, que son responsables de este presidente que hoy a mucha gente como yo nos avergüenza. El presidente Macri nos da horror y vergüenza. Entre tanta preocupación, me preocupa lo que dijo Obama. Mi prioridad uno es derrotar.